dices que quieres que te importe. Rabadí te impongo y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio y en el blog a diario. Checos, ya llegó, bolas y manijas ya empezó. Con el autobombo hecho canción es el programa más grande. Checos, ya empezó, bolas y manijas ya llegó. Te va a gustar, es tu perdición, es el programa más grande. ¿Ya estamos al aire, Francisco? Sí, bueno, sí, te confirmo. Bienvenidos, después de dos ediciones que no salió el programa. La resaca de la fiesta, ¿no? No pudimos los dos días siguientes venir. Tres semanas de resaca estuvimos. No llegamos a limpiar todo lo que había sucedido. Claro. El Pato Pastoriza y toda la gente que estuvo entregando el premio acá. Así es. Sí, es que el día de la fiesta terminó muy tarde. Sí. Hubo, bueno, no podemos dar detalles, no para tenemos código, ¿no? Tenemos código. Claro, no queremos contar historias de enanos y el sí, Bambino Veira y eso, ¿no? No. Si querés te la cuento fuera del aire. ¿Qué queden mitos después? No, sí, esa la tengo confirmada de primera fuente. La de Tanganica, sí, es más. No, es con otro enano. Bueno, no sabemos. No importa. Bueno, tenemos jodidos propios pero no ajenos. Claro, está bien. Bueno, igualmente yo voy a decir, bueno, no hablamos después afuera del aire mejor. ¿Qué pasó, Patricio? ¿Llegaste con todo? No, porque a mí es un personaje que no me cae muy simpático, el Bambino Veira, por cuestiones relacionadas básicamente con violaciones menores y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, además, sos hincha de River, ¿no? Bueno. Sacó campeón del mundo, qué desagradecido que sos. Sí, es verdad, soy desagradecido. Pero bueno, digamos, penar bueno, códigos con violadores menores, no sé si es lo que más me interesa. Es un caso atípico realmente de un tipo un que. Ídolo. No, bueno, digo, no podemos saber, pero que estuvo preso por abusar de un menor y es un ídolo popular. Como sí, que sí. Nadie. Como que a la gente. Importa, a nadie le importa eso y está todo bien. Pero, y es la misma gente que después habla. Ya hay que matar a todos. Hay que matarlos a todos, sí, hay que poner mano dura. Hay que cortarle. Un registro de violadores donde no solo figura el registro, sino que cuando se los vea se les dispare. Sí. Claro, bueno. Bueno, así es la gente, ¿eh? Sí, la gente es una mierda, todos lo sabemos. Sí, claro. Pero por suerte el deporte. Es lo más sano del fútbol, así que ahí nos hermana, nos une. Nos une a todos. Bueno, estamos Adrián, Marcos, yo, Patricio, Francisco operando. Está Jorge, está en Turquía. Jumau está en Ichocruz. ¿Y Juan Pablo? Y Juan Pablo, no sabemos nada. En Juan Pablo Landia. No sabemos nada de Juan Pablo. Esperemos que venga. Ah, no creo que venga hoy. ¿No juega Independiente Racing hoy? Pero sí. Están en diferentes categorías. qué feo esto que estás diciendo. Por el torneo de verano. Ah, puede ser. ¿Y qué? ¿Va a haber ese partido? Sí, para mí no existe un partido vibrante. Para mí el verdadero, lo digo desde ahora y de paso adelanto algo de lo que vamos a hablar. El verdadero fútbol de verano es el fútbol americano. Totalmente, Marcos. Por más que allá sea invierno. Claro. Por más que allá sea invierno. Sí, ¿y qué invierno? Y tiraste un primer título. Fútbol americano. Es uno de los temas de los que estamos vamos a hablar largo y tendido. ¿Sí? Pero titulame cosas, adelantame algo. ¿Fútbol americano? Sí. Ola de frío, San Francisco, la ciudad del sol, las chicas, los gays y las mujeres que se suicidan desde una torre. Va a jugarle a Green Bay de visitante y nuestro ídolo, Kaepernick, jugando sin guante, lanzando sin guante. Eso. Y eso es épico. Y además de ser épico, tiene un montón de consecuencias, como por ejemplo ganar el partido, de lo cual vamos a hablar. Claro, que es interesante, sí, le agrega, ¿no? Sí. Bueno, estamos ahí nomás del Super Bowl, por eso ya nos estamos poniendo en clima, ¿no? Sí, ahora se jugaron las semifinales de conferencia, ahora el fin de semana que viene son las finales de conferencia, que vamos a estar dando los pronósticos como todos los años todo. Hacemos. Tengo estadísticas, ¿eh? No, yo vine muy preparado. Hoy es un programa de fútbol americano. Sí. Yo creo que hay dos temas centrales. Sí. Uno es el fútbol americano. Sí. Y otro, para que no crean que somos colonizados, pro yanquis, otro que se juega acá, en el país, en Sudamérica. En Sudamérica. En la patria grande. Es tan grande la patria, que es algo que tiene mucho que ver con el pueblo. Se llama como el nombre de otra una ciudad que no me queda en la patria. Que es el Rally Dakar. Claro. Que Francisco el año pasado lo bautizó como el mejor deporte del mundo. Y creo que se quedó corto. No sé si hay algo. Sí, sí, del universo, ¿por qué no? Es increíble lo que estamos viviendo con el Dakar. Bueno, vamos a hablar del Dakar también, que yo no voy a hablar del Dakar porque no me interesa ni un poco, pero... Yo traje una noticia del Dakar que la tengo escondida acá porque supuse que iba a haber acá mucha gente de la patria grande defendiéndolo. Y tengo acá algo para traer a la mesa caliente de este programa. Sí, bastante caliente. No tanto como los días que estuvimos en este estudio. No, está bastante bien. Otra cosita, hoy se entregó el Balón de Oro. Balón de Oro tuvimos. Muy merecido, ¿eh? No vamos a adelantar aquí porque solo la gente no sabe. Ganó Breaking Bad. Sí, es verdad, casi todas las ternas. Bueno, sí, Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, muy merecido, después lo charlaremos un poco más en detalle. Ojalá tengamos la palabra de Cristiano Ronaldo en directo para Bola Sur. Muy emocionado, sí. Se lo vio, lloró, se quebró, se vio un Cristiano Ronaldo humano. Estoy en el lugar de Jumagu, sí, perdón, sí, así claro, que es verdad. Voy a hablar mal. Pero no comiste todavía. No, es que nadie trajo nada. Emocionado Cristiano Ronaldo. Es verdad. Messi, rehablábamos en la preproducción, otra vez vestido. Pero hace a propósito, está claro. Le chupa un huevo. Chupa huevo, sí. Messi se le nota que está embolado, que no, él de estas cosas no le gustan. No. Estaba en Rosario recuperándose y lo hacen viajar hasta ahí para estar presente cuando le dan el premio al otro. Está en Barcelona igual, ya, porque ha jugado dos partidos y todo. Vos, Marcos, le dirás. Somos goles el partido que hemos ido en media hora. Sí. Muy bien. Pero vos le dirás. Yo conocía al padre de Messi que estaba en Rosario. Con la lavadora de billetes. Es verdad. Que es una señora, ¿no? Es una madre, la señora que tiene al lado. Vos le dirás corto a Messi. ¿Cómo le dirás? ¿Por qué le dirás corto? ¿Cómo te dijo corto? Pero es un tipo que piensa solo en la pelota. O sea, corto. Y bueno, ¿qué mejor que la pelota de oro? Está bien. Bueno, no se puede patear la pelota de oro. ¿Qué hace con la pelota de oro? Le dieron el Balón de Oro a Pelé también. A Pelé, sí. Retroactivo, un Balón de Oro. Por desmontar con un pibe, suponemos. A la carrera. ¿No? A la trayectoria, porque si pasó uno corriendo, se lo tiró. Sí, lo agarró. Todavía mostrando la paró de pecho. Todavía. No, porque vos sabés que antes, Marcos. Sí, el Balón de Oro se le daba al mejor jugador de Europa europeo. Sí. Por eso no lo recibió ni Maradona, ni Pelé. Sin embargo, lo recibió Eusebio, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, que nos abandonó. Pasa que era europeo, era de alma. Era de Mozambique. Pero jugó para Portugal. Claro. ¿Dónde jugó Pelé en Europa? No, Pelé no jugó en Europa. No jugó en Europa. Con más razón, ¿no? Más razón. No, bueno, pero digo, el mejor jugador del mundo de ese momento... Por ejemplo, Di Stéfano ganó Balones de Oro. Pero eso es un traidor. Un traidor. Sí, ganó. Sí. Ganó y es un traidor. Totalmente. Bueno, ¿por qué? Pará, ¿por qué? Claro, porque Di Stéfano es español. Di Stéfano no es español. Para es mí, argentino, sí. Pero. Claro. Si fuera español. Claro. Para mí. Lo veo un poco complicado estoy con la dialéctica hoy. Para mí, alguien que se va al Real Madrid pasa a ser español. Sí, franquista. Franquista, más que español. Franquista. Cualquiera que vaya al Real Madrid en cualquier momento de su vida, decís vos. Sí. Pero hay más deportes, ¿eh? Sí, hay más deportes. Perdón. Me llega acá a mi cabeza una información que no puedo dejar de decir. Porque vos estás ocupando el lugar de Jorge. Exactamente. Ahora voy a esperar a que venga mi propio yo para volver a hacer el mismo. ¿Cómo va a ser cuando tenga que hablar ustedes? Es muy complicado todo. Esto, estamos en un guión de Kaufman. ya me estoy casi olvidando lo que iba a decir, casi esto. Iban a hacer una película o un documental o una ficción, creo que un documental sobre Messi, sí, cuyo guión lo escribe Valdano. Valdano, recordemos que en el Madrid tuvo un largo periodo, sí, ocupando el sillón de Garca, porque no es lo mismo quizás jugar. John Di María, si el día de mañana, no sé, mata todo el vestuario del Madrid, le perdono que estuvo en, claro, el Madrid. Pero Valdano ocupó el sillón de Garca. Y Di María agarrándose los testículos, mostrándoselo a la gente del Madrid. Sí. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó, no me gustó que dijera que no fue. Pero me gustó. Perdón, malísimo. Fue a propósito, te la hizo re bien. Preparó todo. No, en el momento. No, che, qué bien. En el momento. Qué rápido, qué lúcido. Tenemos al próximo Cel acá abajo. Che, hablando de fútbol europeo. Sí. Y no sé si Jorge va a salir por Skype o no. Después veremos. Pero salió campeón el Galatasaray. De la Copa Atalaya. La Copa Atalaya se ganó 2-0 en media luna. Y viste que en Turquía la media luna, claro, es... Agradecemos a Fernando Muslera que nos aclaró la copa que había ganado. Era Fernando Muslera Fans Club. Sí, eran los fans. Yo vi Fernando Muslera. Sí, es verdad. Hasta ahí me quedé. No hay forma de diferenciarlo. No hay forma de diferenciarlo. Muslera es Muslero. Muslera es la gente. Él lo, claro, dice. Yo soy la gente. Muslera va a ser... Acá aprovechamos que están Javier y Efe en el chat. Los, sí, saludamos. Muslera va a ser el arquero de Uruguay en el Mundial. Seguramente. Yo creo que yo voy a anticipar algo ya. Sí. Para, sí, Javier y Fede. Sí. Uruguay va a sacar a Italia o a Inglaterra. Todavía, bien, no pude visualizar en esas visiones que tengo bien a cuál de los dos. O sea, clasifica la segunda ronda. Claro. No, no, sí, estás arriesgando, pero el cuarto del grupo, sí, que pasa. Saca a uno, a un grande. La lógica diría Inglaterra, ¿no? Sí. Porque Italia siempre pasa. ¿Quién dirige Inglaterra? Un técnico inglés. No tienen técnico, ¿no? ¿Inglés? Sí, no, sí, sí, no, no, un inglés. Ah, un inglés. Dejaron de... Walcott. Está, sí, considerado un jugador importante. Para mí me parece uno de esos jugadores muy buenos, pero inconsistentes. Siempre, sí, le, claro, falta el final, siempre. Y hablando, pero de jugadores, no los considero jugadores más importantes. Hablando de jugadores inconsistentes, también seleccionaron a Ri, capaz que no jugaría el Mundial. Ahí es Roy Hodgson. Cuyos pergaminos son... Ya te... Hablando de otro, bueno, mientras él busca, también se jugó el Mundial de Dardos. Después vamos a comentar un poco al respecto. Ganó Rocha. una foto vi en una de las redes sociales. Esto es privado, pero bueno, si lo pones en una red social, No es privado. Ya no es más privado, ¿no? Vi una foto de uno de los uruguayos que conocemos. Ah, yo la vi también. En plena Bristol. Yo la vi en plena también. Bristol, vestido. Está todo, sí, el mundo, sí, en, sí, pelotas y el vestido, pero una elegancia, no, un, sí, sombrero. Sí, sí. Me costó, te juro, reconocerlo. Muy, muy buena, muy esa, bien, foto. Él, o sea, él estaba como una especie que había viajado en el tiempo. Él venía de la Bristol de los años 20, de la aristocracia. Por ahí la última foto que había visto de la Bristol era de los años 20 y suponía, claro, que se vestían todos así. Che, a ver la Bristol cómo se viste en Google y viste internet, te traiciona. El problema es Instagram. Porque, claro, si vos ves las fotos esas en el 90, decís, no, son viejas porque están blanco y negro. Con Instagram no sabés. Claro, y el tipo dijo, no, bueno, van así. Van así, listo, se puede decir, sí, muy bien, sí. Muy bueno. ¿Quién, claro, es Roy Hodgson? Sabés que dirige desde hace mucho tiempo. Es un tipo que tiene mucha experiencia, pero no ha dirigido grandes equipos, salvo lo más trascendente de su carrera, es el Liverpool en 2010-2011. Está muy bien igual. Pero el último equipo que dirigió, por ejemplo, es el West Bromwich. ¿Sí? Un equipo, anteriormente, bueno, el Fulham. Pasa que hay un problema en Inglaterra. Es muy difícil llegar a un equipo de los de primera línea. Salvo por ahí el City, que ha tenido un poco más de movimiento. Pero después el United, tenés hace 20 años al mismo técnico. Sí, el Arsenal también. Hace 16, claro, años, 17 años al mismo técnico. Es muy más difícil llegar a los de, claro, primera línea, cuando hay gente que no se quiere morir y dejarte el lugar de una vez, ¿no? Uh-huh. Es el problema que ellos se quejan. Los periodistas de allá se quejan de eso. De que nadie echa técnicos. Claro, claro. De que hay muchos proyectos a largo plazo. Y que todo termina siendo un embole. Claro. Pero bueno, es otra cultura, como siempre decimos. Más deporte, vos nombraste los dardos. Sí, Ferrari. Y ganó mi candidato. ¿Quién? Bueno, no leíste, no, vos no, porque no lees el blog. No leí el blog, me acabo de tener que había dos posteos que no leí. Stephen Hunting. Ah, el cazador. Creo que se llama así. No, y les voy a contar un poquito la historia de los dardos, porque hubo una división y hay dos campeonatos mundiales. Hay sumas, hay dos campeonatos mundiales. Acá se resta. Se empieza de un puntaje. Claro, y se va restando. ¿De 501? De ahí distintos. Este mundial que se juega es de 501. Sí, este mundial preguntaba yo. No, porque hay de 301. No, pero este mundial. Estamos hablando de el 1. ¿El 1 para qué sirve? Porque tenés que caer justo. Claro. Ah, muy bien. ¿Viste cómo te respondí algo? Que... No, pero ¿sabes qué? Me convenció el alemán, que no sé yo. O sea, el alemán hizo el alemán del dardo, de tirar el dardo, que cuando el justo, el to, lo hizo coincidir con el final del alemán. Sí, no, fue perfecto. Está muy afinado hoy. Sí. Diste en el blanco. Venía con mucha abstinencia del programa. Y Marcos también empezó el Gran Slam, sí. Que siempre Australia, no sé si vamos a debatir lo que debatimos todos los años, si sí, es el mejor, el peor Gran Slam, por esto de tenerlo a la noche. Lo que tenemos que tratar de acordarnos quién mantenía cada postura para más o menos no es importante. Hacerlo al revés. Las posturas van y vienen. Sí, es claramente. Es difícil la Australia porque se juega de madrugada, o sea, te tocan... ¿No? Los jugadores no pueden dormir. Los jugadores uno tiene que jugar a las 4 de la mañana. Hay que jugar a las 4 de la mañana. Sí, es difícil. Sí. Pero bueno, ya perdió Mónaco. Mónaco pierde siempre. Perdió Berlock. Sí. Y ganó Mayer, que va a jugar con Djokovic. ¿Vieron? ¿Quiénes son los mejores argentinos en el ranking en este momento? O sea, está del Potro. Sí, ese después, sabemos. No hay nada. Sí, el que viene después, porque me fijé en la Copa Claro que se va a jugar ahora, que viene Nadal a jugar. ¿Vieron? Ah, hay que sacar entradas. Sí, estuve viendo. Ya había entradas todavía. Se ha quedado una nota en La Nación justamente para arengar ahí. Sí, porque la gente no está sacando la nota. ¿Cómo se vendió las entradas? Y en realidad me meto, no había nada agotado. ¿Cuánto te cobran una entrada? No, más o menos. Salía 300 pesos, me parece, el ver dos partidos. Está bien. Pero pará, porque. O sea, un turno, ¿no? El tema es asegurarse de ver a Nadal. Y entonces, yo te diría sacar toda la primera ronda, todos los partidos de primera ronda. Claro, la única. No, es más fácil sacar la final. Capaz que quedó eliminado. Mirá si quedó eliminado antes. Y nada, yo me la juego. Mirá si te queda a otro lado, tiene un compromiso y abandona. No, porque es muy difícil ponerle o sacar por ahí cuarto de final a la noche. Exactamente, eso es el partido. Cuarto de final. Ves dos partidos. No vivimos giles, Marco. No, ves dos partidos y ves los que van a jugar la semifinal y va a estar bueno. Claro. Seguro que vas a estar partidos. Yo cuando fui a la Copa en la época de oro de la Legión Argentina y vi los mejores partidos. Cuando jugaba Vilas. No, cuando jugaba Gaudio, Coria, Nalbandián y. Ah, viste. Que volvieron a jugar, tenemos que hablar de eso. Sí. La vuelta de Gaudio, de Chela, de Claro. Y bueno, vi todos eso, pero hace mucho tiempo atrás y los vi en cuarto de final y jugaban partidazos. Porque ya después la semi. A veces te queda una semifinal, ya ves, sacás entrada para un solo partido. No son dos, ya con dos te cubrís las posibilidades. Y si te llega a llegar, ponele, no sé, Ferrero contra el que vino de la cual y el de que vino de la cual y se lo toma, listo, y te querés matar. Y la final en general es un mal partido. Esos son finales. Más allá de eso, quiero agradecerle públicamente a Francisco por pasarnos el link al Twitter de Gaudio. Una de las cosas más maravillosas que he tenido la suerte de leer en los últimos años. No sé si lo leyeron. No. Básicamente entra una vez por día y pone el nombre del día. Entonces el martes tuitea martes, el miércoles miércoles, el jueves. Cada tanto se equivoca y entra dos veces y porque tenés dos jueves seguidos el mismo día. Bueno. Y una vez te vas, hace 4 meses, hay una foto de McEnroe, una cita de un libro... Y un comentario, tipo, hace una frase de así, y después sigue lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo. Y esa es la vida de Gaudio. Terrible, realmente muy bueno. Y como para sacarlos un poco, ya que estamos en Twitter, un comentario de lo que me enteré hoy, por ahí a Marcos lo indigna o le interesa o algo. No, sí. Aparece una persona, supongo de Estados Unidos, supongo un norteamericano, que son los que tienen mucho tiempo libre, tuiteó el guión completo de Perros de la Calle, completo, parte por parte. En Twitter 140 caracteres al revés para que la gente pueda entrando al timeline leer completa la película. Muy bueno, excelente. Completa. Qué enfermo, ¿no? Bien, eso. Ahora, Nadal tiene. Gaudio tiene 40.000 seguidores. Una cantidad así. Pero hay gente que no sabe en qué día vive. Debe ser. Ahora nosotros lo seguimos. Sí. Muy bien. Les cuento que es miércoles. Se van a enterar por el Twitter. Habría que hablarle, hacerle un mongo replayer diciéndole miércoles y vos decís jueves. A ver qué pasa. Bueno, acá Marcos nos llega una información de último momento de Uruguay, ¿eh? Sí, decime. Danubio, el arquero Mauro Goicochea, sí, el Goico. El Goico de Uruguay. Se va al fútbol rumano, ¿eh? Recordemos qué reflexión tenés. bueno, que tengan cuidado con los vampiros primero, ante todo. Recordemos que Goico se fue de Danubio a la Roma, estuvo atajando en la Roma, y que Federico no lo podía creer. O sea, que dice, no puedo creer que se vaya a la Roma, porque Goico es el que se hizo ese gol en contra. Y se hizo el gol en contra, que fue para mí uno de los mejores goles en contra de arquero que hay. Y bueno, y ahí lo volvieron a traer acá, en Danubio no tenía lugar, y sí, ahora se va a Roma. ¿Saben que el... A Roma. Ya que estamos en el panorama uruguayo, ¿saben que el Bolita Lima, el autor del gol? El gol del campeonato. Parece ser que tenía contrato con Danubio todavía, pero salió a decir no sé qué boludez y el presidente de Danubio lo echó. Lo contrató Peñarol. Parece que estaba todo como arreglando, buscando de arreglar con Peñarol, y le dije, vos tenés contrato, y siguió diciendo no sé qué cosa. Y le dan el gusto. Listo, lo echaron. Pero me gusta esa cosa de la dirigencia de Danubio, como cuando lo echó a Carrasco también, que habló mal de, como de poner el club por encima de, está muy bien, de eso. El club está por encima de los intereses de nosotros. Pensando con, mal. Pará, Danubio no es un club bastante como que sufre estas traiciones, ¿no? Es como una novia traicionada. Sí. Pero que también traiciona. No, que también a veces tiene sus satisfacciones, claro. Como tiene sus amores, sus grandes amores. Sí, claro, parece ser que después lo caga. El Bola Lima, cuando llegó a Peñarol, lo presentan y lo primero que dijo fue: yo soy hincha de Danubio, ya después va a haber tiempo de aclarar las cosas. Que bueno, nada, parece ser que era que le pagaban más. Básicamente es eso lo que. Está bastante claro, ¿no? Sí, y que está bien también en algún punto, es eso. Pero fíjate que la gran traición de los últimos tiempos de Danubio es el Chino Recoba, sí, que vuelve para retirarse en Danubio, al otro año se va a jugar al Nacional, y después le mete un gol con Nacional que le saca el campeonato a Danubio. Pero después erra el penal. Pero ahora, ¿qué pasa? Erra el penal. Erra el penal, porque hay como... Yo quiero ver a... Hay un, sí, una cosa ahí que está latente, sí. ese amor que, por más que quieran ir contra eso, no se puede. Bueno, nosotros trabajamos un poco de eso, ¿no es cierto? De que de la gente, de los actos fallidos, de la cosa. Ustedes de, dos en particular, creo que dice. De querer ahí. Que quién sabe, el amor te brota por los lugares más inexplicables. Sí, sí. Bueno, déjalo ahí. Muchas gracias, Marcos, por este momento. El amor es más fuerte, dice Fede. ¿Y tenemos algún título más? Yo sí tengo una cosita más. Está jugando también la Liga Mundial de Hockey, la fase final, en verdad, ¿eh? Entonces, y Argentina, vieron que Chaparretegui ahora dirige a las Leones y a los Leones. Y empezó bastante bien esta Liga Mundial. Mira, reconozco que le perdí un poco el tránsito. Ahora te voy a contar. El tránsito ahora. Le perdiste el tránsito, ahora te voy a contar un poco de todo. Y pensé, esta es una no noticia en verdad, pensé que habían empezado los Juegos Olímpicos de Invierno, pero todavía no. Todavía no empezaron. Bueno, vamos a escuchar música. Y después empezamos ya a hablar de todo lo que venimos diciendo. Creo que fútbol americano vamos a hablar primero, ¿no? ¿Me parece? Bueno, dale. He doesn't love me, I'm the one who loves. the one you love. He's the one you love. He's the one you love. Those we love don't always love us back. You and I, the two of us, know. One that you don't want, you can have the one that you don't want. He doesn't love you, I'm the one who loves you, I'm the one who loves you. You don't love me, he's the one you love, he's the one you love. He's the one you love. Those we love don't always love us back. You and I, the two of us. Hola, soy Cristiano Ronaldo y quería mandar un saludo a la gente de Bola Sin Manija en Argentina, una gente que me han dicho que es hincha del Real Madrid y bueno, un saludo para todos ellos. Chao, soy Cristiano Ronaldo. Bola Sin Manija Radio, Bola Sin Manija Radio. Bola Sin Manija Radio. Bueno, seguimos en Bola Sin Manija. Ahora estamos tratando de establecer una comunicación exclusiva con Jumau, con Martín, ¿no? El ganador del premio Bola Sin Manija de Oro del 2013. Y no, la persona que está más cercana a nosotros, de los que no están acá. Porque Jorge está mucho más lejos. Hola, Juan Martín, ¿me escuchás? Me hace ruidos raros. No. ¿Cómo andan, querido? Todo bien, un poco consternado, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, estoy acá. Me mandaron a cubrir el Dakar. Sí. Creo que llegué tarde, dos ediciones tarde, creo, porque no pasó, creo, por Córdoba. Pero aproveché y me puse a cubrir el Festival de Doma de Jesús María. Juan Martín, lo que se conoce como el Dakar orgánico. Lo que yo llamo el Dakar orgánico, ¿no? Un Dakar donde la muerte obviamente está todo el tiempo al caer. Y por suerte no, o sea, estoy consternado, pero por suerte no... No se dejó esperar mucho, ¿no? Ya en la primera noche hubo una yegua muerta. Es verdad. Che, pasó por Córdoba igualmente el Dakar, pero supongo que antes que llegase él. Se escucha una cosa medio rara, Juan Martín. Pasó, si puedes acomodar un poco tu sonido o algo. Juan Martín, contanos la primera. No tengo cómo acomodarse. Tu informe sobre Jesús María. El primer día falleció una yegua, un caballo, ¿qué era? El sueño de toda la oposición, ¿no? Sí, una yegua, la polca, ¿no? Que bueno, bastante feo, ¿no? Ya el año pasado habían muerto dos. La pampiana y la pero bueno, una yegua muerta, dos jinetes heridos y no mucho más que decir, ¿no? La verdad que se opacó mucho ya toda esta fiesta del folclore con los incidentes. Sí, gran actuación del payador, ¿no? Saben que el comentarista, digamos, del Festival de Doma es un payador. Sí, eso no estaba... Juan Martín, que hay un relator y un comentarista, y el comentarista lo hace con guitarra, ¿no? ¿Hola? Sí, claro, sí. Porque cuando te habló Fran, y vos no lo escuchás a Fran, porque vos captás el micrófono de acá. Dijo es que muy complicado. Fran, lo que, di, Fran lo que dijo fue que sí, que hay un relator y que hay un comentador que está con la guitarra. Dijo así, textualmente. Actualmente, sí, va payando, no sé si es el verbo que se usa para eso, pero es muy, muy divertido. ¿Y con qué hace? ¿Con qué se rima? Por otro lado, perdóname, Juan Martín. Hace rima con todos. Adrián ese, Adrián de la vuelta y se manda. Por ejemplo, ¿con qué, cómo hizo la rima de cuando se muere la yegua? ¿Qué rimó? ¿Rimó la palabra muerte, la palabra yegua? Sí, tienen prohibido hacer rimas con la palabra yegua por una cuestión de respecto al género, ¿no? Acá hay unos movimientos sociales muy grandes ya en contra de llamar las yeguas a las yeguas, de dejar incluso que se haga este festival de doma, así que trata de no hacer rimas con yegua. ¿Quiere llamar caballo? No escuché en el momento de la muerte de la yegua cómo rimó esa situación, pero siempre rima con el lugar de donde viene el jinete, de la forma en la que montó o domó al otro o a la yegua, y es realmente muy bueno. Sí. Creo que con la rima no se. Con la muerte no se rima. Dice Francisco que con la muerte no se rima. Está hablando de Francisco, ¿no? Seguramente. Sí. Sí, claro. Y quiero decir también que igual la muerte es. Así que bueno, el vino Francisco. Oficial de esta jornada es el vino toro, ¿eh? Para, nosotros decimos, Juan Martín. Espera un segundito que habla Francisco. No, que creo que la muerte de caballos es el folclore del folclore, ¿no? Dice que la muerte de caballos es el folclore del folclore, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Martín, al respecto? Yo creo que sí, y por otro lado, cada vez queda más claro, primero, que la jineteada es deporte, ¿no? Obviamente. Sí. Incluso creo que es uno de los deportes, más deportes que he visto. Y por otro lado, que la jineteada es como la vida, ¿no? Y Juan Martín, más allá de lo lindo que es las muertes y los heridos, ¿quién gana, digamos, el que es una destreza física, es por tiempo, tenés resultados? Es por destreza física, se le da puntaje a cada jinete, hay puntaje para el jinete, para el potro, para las espuelas, no me pregunten por qué, y para la elegancia, ¿no? Y bueno, el jinete, que hay distintas categorías también, ¿no? No es todo una sola categoría, hay cuatro categorías distintas, o tres mejor dicho, muy lindas, por cierto. Una es la crina limpia o a potro pelado, claro. La otra es la grupa sureña o cuero, y el tercero, que es la que más me gusta, que es pastos con encimera sin boleadora. ¿Podés explicarnos un poco qué corresponden las dos últimas, especialmente que son las difíciles de entender? Claro, pregúntenle a Juan Martín, ¿qué es la grupa sureña? La grupa sureña. Porque no hay sureño. La grupa sureña es. Habla Juan Martín. Habla Juan Martín. Sí, les decía que la grupa sureña es la que no se utiliza estribos, pero se utiliza un cuero de oveja sujetado por un cinchón. Esto lo estoy diciendo casi como si lo estuviera leyendo, ¿no? Sí. Y me estoy enterando en este momento. Pero bueno, el jinete debe sujetar las riendas con una mano y el azote. Muy bien. El azote, no voy a decir cómo. Bueno, sí, voy a decir, se llama huasca. Y. Claro. Bueno, es un asco. ¿Y el otro método? ¿La otra categoría? Pelo limpio. La otra. Primera. Que no debe, acá el hombre no debe perder los estribos, o sea, no tiene que enojarse, claro. Violentar de ninguna manera, ¿no? Claro. Ni charquear, que es tocar al animal con las manos. No se puede tocar al caballo con las manos. Pero le dan penal. Le dan con una fusta, tocar, ¿no? Tocar al animal con las manos también quita punto. Con la huasca, ¿no? No lo escuché. ¿Huasca? Sí. Le dan con una fusta, la huasca es una fusta. Claro, la fusta. Habla Francisco. Se monta, son 15 segundos nada más, ¿eh? Pero 15 segundos, todos sabemos lo que son 15 segundos. Sí, es una vida. Es una vida en doma. Uh-huh. Puede ser una vida en serio en doma. Sí, claro. ¿Algo más, Juan Martín? Marcos, le quería. ¿Existe el doping en la doma? Sí, existe el doping. Gracias. Confirmado, bien. ¿Qué se dopan, los caballos o los jinetes? El doping es las dos cosas. Hay mucho alcohol, ¿no? El alcohol en el jinete es como parte del folclore, claro. También del folclore de la doma. No es doping eso. Claro, el principal sponsor siempre, esto es histórico, es el vino. Todos estamos esperando siempre cuál es el vino oficial. Es como la pelota oficial de, ¿cómo se va a llamar la pelota oficial de los mundiales de fútbol? Bueno, acá es qué vino logra poner la suma de dinero suficiente para ser el vino oficial del festival de Doma y Folclore, ¿no? De Jesús María. Venía siendo hasta hace pocos años Don Ernesto, ¿no? Un vino que por ahí no es muy conocido, pero acá en Córdoba es furor. Es furor. Y ahora, bueno, hace dos años que ya es vino Toro, ¿no? Vino ha sido pronto, vino Maravilla, por ejemplo. Antes incluso de que fuera la primera publicidad de Boca. Y hasta recuerdo un vino Crespi allá por los años 80, ¿no? Sí. No hay un control de calidad de ese vino, ¿no? Es el que pone la tarasca, va para adelante. Sí. Acá el vino se encaja, ¿eh? Acá en Córdoba el vino viene en caja. Bueno. Solo en caja. Solo viene. Marco sabe, ¿no? Porque Marco... Sí. Marco, sí. Vos que sos cordobés, sí. ¿Qué opinás de...? Me imagino que te habrás criado arriba de un potro. Yo me crié arriba de un potro. No, sí, a mí el Festival de Jesús María me gusta mucho. Antes lo seguía más que ahora. Porque bueno. Porque vivías en Córdoba. No, es muy divertido de ver. Es más divertido que ver Cosquín. Porque tenés como una mezcla de. Como un bustock del folclore, pero mezclado con la doma. Y está bueno. De ahí conocí, por ejemplo, la palabra palenque, la conocí gracias a Jesús María. Al payador este, que debe ser el mismo, también hace tiempo que está. Y... Hay competidores de Capital Federal, me extraño eso. Hay competidores de Brasil también esta edición. Uh-huh. Los brasileros, los gaullos, son buenos. ¿Viste? No sé si reírme o llorar. Juan Martín, ¿algo más desde allá de Córdoba? ¿Algún otro deporte? ¿Te cruzaste con Bruno Lava? ¿Qué? Las cosas Manda que saludos. Haces todos los veranos. Sí, me crucé con el padre. Se cruzó con el padre. Que tiene una característica, y esto es en serio, estoy diciendo, no, porque yo suelo adornar un poco. Esto es en serio. El padre de Bruno Lava, que ¿saben con qué auto viene hecho cruz? No. Oh, mucha plata, ¿eh? Con un Ford Falcon. Un Ford Falcon. ¿Color? Que lo tiene, como se dice, comprado ayer. A la tarde. Impresionante. Color, me parece que azul. Ah. Azul, un azul medio. Oh. Azul muy celeste. Muy impresionante. ¿Lo viste a Omar Narváez? Un dato de color. De color sí. Azul, justamente. Sí. Sí. Sabíamos todo lo que lo tenía así. Va, la última sí, y lo despedimos. ¿Jugaste Cavadi? ¿Qué hiciste en la playa este año? Porque lo que vos haces en el verano después pasa en la realidad. No, Adrián, se cortó todo, pero bueno, también estoy viendo mucho fútbol. Bueno, se cortó el tal. Chao, Juan Martín, gracias Juan Martín, gracias. Qué lindo este momento, hace mucho no veíamos a Juan Martín y de hecho no lo vimos. Lo vimos, pero. Escuchamos un poco. Sí, por lo menos la voz, la presencia, ¿no? Sí, siento que está entre nosotros de nuevo. Juan Martín, que. Que bueno, que no llegó a decir lo que hizo en la playa. No, por suerte, ¿no? Año y quién sabe. Qué sorpresa nos podemos llevar después. Bueno. Mientras bien. Cerramos la centralita. Y preparamos, bueno, no sé si Jorge nos está escuchando y después quiere salir un poco al aire. No está Jorge conectado. Se comunica, porque después dice que no lo sacamos al aire, pero queremos sacarlo y no está. Sí, Hoy vi una película que estaba filmada en Estambul, me acordé de Jorge, obviamente. Ya no hay forma de que pase Turquía por la vida de nosotros sin recordar a Jorge. Sí, está bien, es lógico, por otro lado, porque tampoco es que no tiene tanta gente que a Turquía habitualmente. Y una película muy buena de espionaje. ¿Querés decir el nombre así si la gente puede buscar? Five Fingers. Que te iba a preguntar, Patricio, ¿qué expresión es en inglés? Five Fingers. Chóquelos. No sé, después lo podemos ver en contexto. Bueno, no importa. Una película vieja, la década de 50. Bien, Marcos, ponete el casco. Sí, ya me pongo el casco. No te pongas guantes. Y. Tú listo. Arranca el primer cuarto. ¿Qué boludo? No, después si eso lo hace un periodista de Fox Sports, es el peor. Bueno, NFL, el fútbol de verano, como lo hemos bautizado acá. Vi la semana pasada, me sentí la necesidad de apoyar a los 49ers, porque digo, están solos y necesitan el apoyo de tuvieron que jugar el juego de Wild Card. Me sentí como que teníamos que ir a apoyarlos. Fue digamos, vos, no sé si viste la última fecha, se dio una, porque es como, ahí me interioricé un poco, es muy complejo el sistema de clasificación, porque se mezclan todos con distintas divisionales y distintos, de la misma conferencia, pero distintas divisiones, y ponele que eran 16 partidos y en 13 partidos se definía algo. Claro. Para la clasificación, que no clasifican muchos, porque son, creo que son 6 por son conferencia. Cuatro, son 4, claro, y son 4 por cada una de las divisionales, que son 3 divisionales, me parece, por cada conferencia, y que juegan el partido de visitante y de local entre los 4 de esos que juegan en ese subgrupo, digamos, y después juegan el resto de los partidos, algún partido aleatorio con el resto de la conferencia. Y... pero bueno, los 49ers vienen ganando los es el que el más ganador, viene ganando los últimos 8 partidos, o sea, viene en una racha así a full que ningún otro equipo viene así. Y te puede pasar, porque siempre clasifican los primeros de esos subgrupitos, los primeros, que o sea, hay tres. Claro, clasifica el primero de cada división. Claro. Que te puede, por ahí te toca una división más chota, pero si saliste primero igual clasificás. Exacto. Y después los dos mejores récords. Claro, y ahí es cuando vienen, que hay divisiones en donde queda el primero clasificado y los demás son lo que le pasó a Pittsburgh, que salió segundo, pero era 8 ganados, 8 perdidos, y, claro, y San Diego creo que tenía 9-7 y el otro también. De hecho, clasificaron de la misma división 3, sí, de 4. Sí. Porque si te toca uno medio, el San Marino del fútbol americano, es también más fácil de... El San Marino. Perdóname, Marcos, acaba de entrar y saluda a Robert, así que habla con perfecto propiedad. Dejemos de hablar del tema ya. Nada más, Robert, el otro día estuvimos interactuando en Twitter a partir de todo esto. Estaba medio amargo, Robert, porque había sido descalificado Pittsburgh y entonces puteaba a todos. Yo creo, lo digo al aire, que Robert debería venir a Capital a ver el Super Bowl con nosotros. Sí, si quiere venir. Ah, lo vamos a invitar. Sí, se lo estoy invitando en este momento, sí, está claro, al aire. Y... bueno, estás invitado. Sí, así que bueno, poneme ahí la paginita. La NFL.com. Sí, perdón, yo mientras tanto te pregunto, vos que sos nuestro experto, ¿no?, en estos temas, ¿cómo afectó a la NFL el tema del clima? Bueno, el clima... que porque hablamos de muchos grados bajo cero. Sí, el clima era complicado para sobre todo las canchas abiertas. De hecho, cuando fue los 49ers, el partido que yo empecé a ver y dije, perdonen chicos que no lo seguí, pero ahora estoy con ustedes hasta el final, hasta el Super Bowl. ¿Y qué te contestaron? Me contestaron con un triunfo. ¿Sabes qué, Patricio? Estaban jugando de visitante en Green Bay. ¿Que Green Bay dónde queda exactamente? ¿Cerca de Boston? Sí, al norte. Me sí suena, me suena como hace un frío de cagarse. Sí, sí, sí. Estaba buenísimo, tenían como visa sudamericana. Porque saca un poco, me pongo argentino, pero tenían como un turbo, como una turbina de avión que le daba calorcito en las patas. Dices, bueno, ¿viste? Otro país, otra mentalidad, ¿viste? Y tenían los de San Francisco unas capas rojas muy, muy buenas, muy, muy episodio 1, ¿viste? Como la que usaba Natalie Portman. Claro. Pero lo loco es que entraban a jugar, salían, porque entraba, por ejemplo, salían los ofensivos, entraba la defensa, los que salían, que supuestamente están en calor, están jugando todos, se ponían, sí, se vestían, pasa, se ponían abajo de me las parece que con esas temperaturas no entra en calor que te valga, porque estamos hablando cuántos grados bajo cero. ¿Por qué, Marcos, vos que sos un poco el tipo que más sabe de NFL, sí, ¿por qué se juega la temporada de septiembre a enero? Porque hay en Estados Unidos tenés 3 deportes que rigen el calendario por una cuestión de... O sea, la gente no puede estar todo el tiempo mirando televisión y mirando deportes. Entonces, no puede superponer. ¿Cómo que no? No puede más de 24 horas al día. Ah, no, ahí está. Entonces tenés que superponer hockey sobre hielo, fútbol americano y béisbol. Y todos son, no sé, yo no estuve en Estados Unidos, pero ustedes que sí estuvieron pueden decir que hay mucha gente que es fanática de un equipo de cada uno de estos 3 deportes. Entonces se juega por temporada. Claro. Pero y esta época de tanto frío, ¿por qué no juegan hockey sobre hielo? También, es probable que se cruce igualmente porque hay que tener en cuenta que la temporada de béisbol dura 6 meses, más, 7 meses, así que ahí sobre la pasión. Pero no, de los momentos más importantes. Claro, claro. Recordamos que la temporada de béisbol... NBA. También. Pero la NBA es una temporada más larga, no es tan corta. me parece. Sí, ¿no? Puede ser. Pero igual son. Nunca los playoffs de la NBA te van a coincidir con los playoffs de lo importante son los momentos de definición. Ni con los de béisbol, por ejemplo. Lo que tiene es esa facilidad, digamos. Lo armaron así, digamos. De tener playoffs. Entonces vos sabés que los momentos de definición son estos. Claro. Y no es que tenés un torneo que va terminando y que no sabes cuándo sale el campeón. Claro. Acá igualmente no sabemos cuándo sale el campeonato, no sabemos cuándo termina. Así que playoff en el campeonato de fútbol estaría muy, muy bueno. Sí, no es el caso. Desde ahora lo digo. Pero tenemos una definición. En México se juega con playoff, ¿no, Francisco? En Chile también, sí. ¿Y está bueno o no? Más o menos. No, me puse una cara de culo, Francisco. No, pero ahora tenemos el nuevo supercampeonato de los supercampeones, así que... Tiene su parte buena, para mí su parte mala, el tema de los playoffs. ¿Cuál es cuál? No, digamos, en un campeonato normal, en un país normal, sí. 38 fechas, claro, uno que se corta solo, bueno, digamos que después tenga que jugar un playoff contra el que salió octavo, es medio injusto. Ahora, a nivel emoción, a mí me gusta, y aparte se termina siempre definiendo mano a mano. Sí. No entran terceros en discordia. Lo que sí es cierto es que con dos torneos cortados y con el, no sé si hay tiempo tampoco para jugar los playoffs. Bueno, sigamos con el fútbol americano que nos interesa. No importa. Bueno, la cuestión es que el partido ese contra Green Bay, que era un partido muy, muy chivo, luego ganó finalmente San Francisco con Kaepernick jugando sin el guante, con la mano pelada al frío, a la hora de frío le dijo bancándose. De la banco, tirando unos pases buenísimos, y cuando tuvo que correr, que eso es lo que me parece fantástico del Maradona del fútbol americano, cuando tiene que correr, corre. A mí me gusta el mariscal que corre. Sí, sí, ya, sí. No. Es lo contrario del fútbol de acá. Claro. Por ahí decir, vos corres en todos lados. Bueno, justamente allá correr en todos lados es una virtud. El mariscal que corre a mí cada vez me gusta más. Yo, como Robert, soy hincha de Pittsburgh. De toda la vida. De toda la vida. Pero, como bueno, acá uno va quedando eliminado, y como no hay sentimientos en juego, voy agarrando otro equipo. Claro. También soy bastante hincha de San Francisco. Sobre todo desde que está Kaepernick. Sí. Ahora. Salió campeón San Lorenzo, sale campeón San Francisco. Es una señal, Es una señal. San Francisco, recordemos que perdió el último Super Bowl, pero llegó a la final contra Baltimore, creo, si mal no me equivoco. Sí, correcto. Contra el Flaco. Contra el Flaco. Joe Flaco. Así Juan es. Flaco. En un partido muy emocionante, Sí, que se cortó la luz, sí, ¿te acuerdas? Y que recuerdo que había... Sí, se cortó la luz casi sobre el final. Claro, se cortó la luz. Allá, allá en nuestra casa. Donde lo estábamos viendo. Y que Adrián se iba cambiando de bando a medida que iba pasando los cuartos, si recuerdan eso. Ojalá fueran los cuartos. Hinchaba un equipo en el primer cuarto, después hinchaba por otro. No, a mí me pasa algo. Yo puedo hinchar por uno, empiezo por uno. Pero después quiero que gane el que va abajo. Y cuando ese pasa a ir ganando, quiero que gane el otro. Vos estás puteando siempre. No lo puedo evitar, porque necesito siempre que se llegue al último segundo con empatado, por estar contento. Los partidos, por ejemplo, la ronda de Wild Cards fue tipo dos partidazos impresionantes que se definieron en tiempo extra o en el último segundo. Esta ronda ya fue más aburrida, hubo partidos con mucha diferencia. Ganaron todos los favoritos. Menos te diría, Marco, San Francisco, porque para mí San Francisco no venía como favorito. No viene como favorito. Tuvo un buen final de temporada, por un partido no queda como primero, entonces por eso tuvo que jugar después el wildcard, pero bueno. Ahí dice Robert en el chat que no le gustó que Kaepernick se hizo el cancherito ayer. Epa. Bueno, pero cancherito. Todo tan relativo. Comparado con lo que son los otros cancheritos de... Claro. Que de cancherito no veas NFL. Claro. Ahora, aparte, a Robert le gusta... Ya, a punto se canceló la invitación a Robert. El lindito este de Brady. Le gusta Brady. Miren que si viene Robert va a hinchar por Brady. Yo no sé. Está bien. Bien que haya gente que hinche por diferentes... Pero tendría que llegar al equipo. Super Bowl. Y todavía tiene que jugar con Manning. Tiene que jugar contra Peyton Manning. Bueno, nos estamos adelantando y... Sí, dale. Está muy bien porque si no avanzamos más. Las finales de conferencias van a ser Peyton Manning con los Broncos contra Brady y, como siempre, con los Patriotas de New England. ¿Por qué hay gente acá hincha de los New England Patriots? Te pregunto a vos, Robert. Y no me contestes ahora. Y mirate la pantalla. Para mí tiene que ver con que hay gente hincha del Real Madrid. Claro. ¿Acá? Y Robert es del Real Madrid también. Y bueno. No, es terrible este muchacho. Bueno, New England le ganó 43-22 a San Diego. Se lo comió en dos pancitas, como te gusta decir a vos. Y los Broncos ganaron 24-17. Iban ganando 20-0, yo lo dejé de ver. Y Peyton Manning empezó a hacer... Pecho Manning, ¿no? Como sí, le dicen sí, pecho, allá. Pecho Manning. Se empezó a ir para atrás, para atrás, para atrás. Pero bueno, por suerte... No le alcanzó la pecheada y fracasó con el pecho frío. Y pasó a la final de conferencia. En esta temporada se enfrentaron ya una vez los Broncos contra los New England Patriots. ¿Y cómo salieron? Ese partido terminó empatado en 31 y en overtime Brady llevó la pelota cerca del ingol o la zona pintada y ganaron por un gol de campo. Bien. Y el otro final de conferencia es San Francisco, que le ganó 23-10 a Carolina, contra los Seahawks de Seattle, que tienen, como vos decías, al lomo del fútbol americano. Un tipo que la agarra, Lynch, y no lo pueden parar. Pero es eso y nada más. Después sí. es una defensa con un tipo que corre. No va a poder con San Francisco. Bien. Sí, que San Francisco también depende mucho de un hombre. Porque el segundo jugador que más corre en San Francisco es justamente su mariscal. Sí. O sea, lo que diría el otro mariscal, el mariscal nuestro, el criollo, diría al primer minuto que iba a romperlo. Claro. Kaepernick y se acabó San Francisco. Bueno, no, eso decían de Brady el otro día en la transmisión. Decían que a Brady hay que ir a chocarlo rápido. Que se asuste. Y que después deja de jugar. No pareció. Sí, bueno. No pareció. O no le llegan a chocar. Claro. Como Seattle y San Francisco estaban en el mismo lugar, jugaron dos veces, jugaron de visitante y de local, los dos se ganaron mutuamente y al revés. ¿Parejo? En San Francisco, Seattle le ganó 29-3. ¿En San Francisco? En San Francisco, en la segunda semana, estaba frío todavía. Claro. Y en la semana 14, casi al final de todo, ganó San Francisco 19-17. Un partido chivo. Cerrado. Sí. Así ahora que, juegan en Seattle. Y ahora no sé dónde juega. Sí, en Seattle. ¿Sí? Bueno. Sí, porque San Francisco no ganó. Claro, es verdad, tenés razón. Entonces la final va a ser San Francisco contra Denver. Y ahí acá me preocupa algo porque los dos tienen camiseta naranja, ¿eh? Y no vamos a usar aquí quién es quién. Va a ser un problema. Para mí para mí llega Brady de vuelta al Super Bowl y ojalá que sea contra mis 49ers. Porque quiero ver de vuelta en acción en un Super Bowl, ya con la experiencia del año pasado, al chico de las manos desnudas, como me gusta decirlo a mí. ¿Dónde se juega el Super Bowl? Ya está, porque viste que sí, se juega en un lugar fijo. No lo sé. Ahora Robert nos va a decir. En la cancha del Werner Bremen. Está muy bien. Ese Urquidi también dice, tremenda la serie de finales de la semana que viene. La verdad que van a ser los dos partidos muy, muy entretenidos para ver. ¿No podríamos juntar un antes? Sí, la verdad que sí. ¿No? Sí, total. Sí, Robert, si querés venir. Sí, de Surquí también está invitado. Tantos invitados. El Surquí de Córdoba. El Surquí en verdad es de Santa Fe. El falso cordobés. El falso cordobés. Y están todos invitados para el 2 de febrero, domingo. Podrían venir el 2 de febrero. ¿Es en serio la invitación? Me gusta cómo refrenda. No, porque por ahí se lo toman como que es demagogia y no. Es demagogia. Que es un clásico ya de Bolas y Manija. Hacemos seguramente alguna comida mexicana. Todos le explican a Franumba cómo es el fútbol americano. Es como ya todos los años ya es algo que... A vos lo que te mata es el... Que sé que formateás el ya tengo el espectáculo del medio tiempo. ¿Quién es? ¿Te lo anticipo o quieren esperar? No, anticipalo. Los Chili Peppers. Qué mole. Estamos atrasando unos años igual. Siempre atrasa el espectáculo del medio tiempo. Pero más años de lo habitual. Hace poco tocó Paul McCartney. No, pero igual seguramente es unos viejos chotos, que en este caso es representado por los Chili Peppers, y algún artista del momento. Bruno Mars, ¿puede ser? Uy, qué embole, más todavía, Mars. No, bueno, podría ser mucho peor, he visto cosas peores, podrían ser los Black Eyed Peas. En New Jersey, dice Jumau, desde Córdoba, le mandamos un saludo. ¿Y cómo no estaba Bon Jovi en el entretiempo? Me indigno. ¿Por qué te traigo? Puede ser en New Jersey. Bon Jovi. Pero en New Jersey juegan. Ahí está. Se juega en New Jersey. Sí, es verdad. New Jersey, Bon Jovi. Verdad, Bon Jovi y Los Sopranos, vos qué decís. New Jersey, Bon Jovi y Los Sopranos. Ese es el espectáculo de esta. Dicen. Ah, pero se murió Gandolfini. Dicen que es probable que nieve. Y entiendo, dice Jumagu, que sería la primera vez en la historia en jugar una final con nieve. Y sabemos, Marco, vos tenés la estadística de Manning con grados bajo cero. Es tremendo. Es tremendo. Se le congela la mano. Parece nula mutuamente. Che, ¿qué? Perdón, un breve paréntesis ya que nombramos a New Jersey. Ya terminamos con mi nombre. ¿Cómo es eso de que ahora New Jersey se llama Brooklyn en básquet? ¿En serio? Sí. ¿Los Brooklyn Nets son, ponele? No, los Brooklyn otra cosa, pero como que son los New Jersey. A ver, Juan Martín, ayúdame. Igual me gusta que son un equipo que se llame Brooklyn. Están todos de negro, pero claro, de por fuera. Por fuera, claro. Bueno, ya terminamos con la NFL. Sí, vamos a ir entonces. ¿Viste tu pronóstico? Sí, vos también. Vos yo no sé lo suficiente como para opinar. Yo lo veo, entiendo el deporte. Qué pero bueno, porque en este programa nunca hemos opinado sin saber lo suficiente. Es la primera vez que alguien dice en 4 años. No voy a opinar porque no. Muy bien, felicidades. Gracias. Un lujo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, escuchar un poco de música y estas cosas. Y después venimos con el fútbol del otro, el balón de oro, los dardos, el Daca, entra Juan Pablo y Francisco, sí, de todo. Tiempo y locura. Vamos a cumplir nuestro sueño y estamos dispuestos a todo. Hola, ¿cómo le va? Les habla Lionel Messi. Les quiero mandar un abrazo grande para todos los muchachos ahí de Bolas y Manija, ¿no? Que está cumpliendo. Ya empezó el tercer bloque, muy desprolijo el operador. Soy yo. Me mandaron, sí. Les quiero un tema. Abierto a Australia. El Abierto a Australia. Está Juan Pablo, que es uno de los tipos que sabe de Abierto de Australia. Okay, no sé por qué se ríen y por qué me río yo. sí, estuve viendo ayer un ratito. Lo que más me gusta de los Grand Slams es la página oficial, de seguir un rato el tracker con todos los partidos jugando al mismo tiempo. Eso me encanta. Ajá. Me siento como en la bolsa siguiendo mucha información al mismo tiempo. No tengo el gusto. Y diciendo, uy, metí un punto Gulbis, uy, una china le metió un breakpoint a otra, ¿viste? Es como la bolsa de valores, estar viendo ahí todo el tiempo que va. Claro, es lo que dijo. Ah, ¿qué te escuché? No, la metáfora muy rara, así que te debe haber entrado en por algún lado, por el oído seguramente. Seguramente, sí. Gracias por abrir la puerta. Y así que bueno, te puedo decir que Mónaco le ganó el primer set a Gulbis. Gulbis le ganó el segundo. Bien. Ya después perdió Mónaco. Bueno, gracias por completar la información. Entonces yo tenía algo, no sé cuánto comentaron del Balón de Oro. Nada. Pará, danos tus candidatos, algo del Abierto de Australia. Balón de Oro. Mis candidatos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Y yo creo que en 2 semanas se define esto. Y yo creo que es el año de Nadal. O sea, otro año. El año pasado no fue el año. El pasado no fue tan bueno como va a ser este. Este va a ganar títulos incluso que no son de tenis. ¿Vos pensás que Nadal va a superar su año 2013? Por lo menos lo va a igualar, pero con otros títulos. O sea, no va a ganar. Va a ganar la misma cantidad, pero diferentes. Los que le faltan. Australia lo ganó. No le falta ninguno, me parece. Sí, no le falta ninguno. O sea, va a ser un fracaso. Sí. No, Australia lo va a ganar para mí. Creo que sacando a Nadal y Djokovic no hay otro tenista que les haga frente. ¿Cómo lo ves a Del Potro? ¿Cómo lo veo? Bueno, el otro día vi un resumen. No dije eso, por favor. Lo vi un rato, un resumen, ¿no? El partido contra Tomic, Little Tomic. Y bien, lo vi bastante firme, ¿no? Como. ¿Te bastante, gusta? ¿Cómo juega? sí, creo que está bastante más sólido. No lo veo. Lo vi con, en este resumen, al menos con mucha consistencia, ¿no? Ustedes que son especialistas en tenis, ¿realmente ven en Del Potro un tipo que está por sobre la media? Sí, por sobre la media, sí. Tendiendo media como que. Porque no, el mundo del tenis es muy amplio. ¿Es top 5 su juego? Sí. ¿Seguro? Es top 5, pero peleando, no un top 5, claro. Para mí es más. Es un top 5 diferente. Para mí es más top 5. 7. Top 5,5. Perdón. Para mí es más top 5 Del Potro que Ferrer. Ferrer es un top 5 diferente. Del que llega, que se levanta todos los días para entrenar. Para mí es el típico top 5, Ferrer. Porque es el tipo que le gana a todos menos a los 4 buenos. En cambio, Del Potro cada tanto le gana a los 4 buenos. Sí. Muy catando, en general pierde. Sí, no, pero le ha ganado. Pero le gana o hace partidos así como maratónicos y que se definen muy épicamente. En cambio, Berdych. ¿Eh? Es el maratona del tenis. Sí. En cambio, Berdych, que sería otro de los que están ahí. No, digamos, Berdych es una mala. Contra los 4 primeros pierde, siempre. A Berdych le falta madurar. Sí. Sí. Y para mí, yo. Ferrer ni hablar, Ferrer pierde siempre con los 4 primeros. A Del Potro le gana. Pero porque está ahí en el límite. Yo creo que Del Potro este año va a ser número 3. Epa. De ahí ya no creo que pase. En su vida. En su vida. Bueno, pero cuando se retiren. Y pero ya después sale otro. La incógnita para mí siempre, incluso desde cómo se pronuncia su nombre, es Murray. Es mejor decir la incógnita. Sí. Mister Incógnita, lo podríamos agregar en los apodos de Wikipedia. Yo le digo el Big Ben. El Big Ben escocés. Señor de el las raquetas de oro. El Shane Bond. ¿Por qué te parece una incógnita? ¿No te parece que está al nivel de? Por momentos parece. Bueno, ganó Wimbledon. Ya a Ferrer. A Federer lo dejamos a un lado, me parece, ¿no? Ya se está retirando muy dignamente y muy gradualmente. Hoy pensaba. Pero ya no está al nivel de los grandes. Hoy pensaba de que el premio que no entregamos en 2013 es a los jugadores retirados en actividad. Y Federer es un jugador ya retirado en actividad. Sí. Bueno, entregalo ahora. No, bueno, pensaba en Riquelme, pensaba en Federer ahora. Sí, pero sigue, tampoco es que da lástima cuando juega. No, lástima. Lástima. Es otra cosa. Quiero decir, es como que se mantiene en un nivel de top 10 por lo menos. Es decir, contra... ¿No puede pasar con Federer lo que pasó con Nadal? Que parecía como que ya se iba y de golpe reflotó. Y pero lo de Nadal fue algo físico, ¿no? Como estrictamente físico. Lo de Federer es como un agotamiento natural, ¿no? Es la ley de la vida. El artículo 5. Ya tiene edad de retirarse. Tiene 32, Federer, 33. Ojo que es muy joven Federer, ¿eh? Parece más de lo que tiene, pero debe tener 30 como mucho. No, es de la generación de Nalbandián. De hecho, jugaban juntos en Junior. Y Nalbandián ya está en el Dakar. Sí, pero esa edad lo que le afectó a Federer, porque esto, su declive viene ya de varios años, ¿no? O sea que es de esos jugadores que ya aburrió. Está, hicieron todo y como que un momento le ganan realmente todo el tiempo a todos y eso no puede durar eternamente, ¿no? Si dura un tiempo. Claro. Igual, sí. Esta polémica no la quiero guardar. Quizás Federer no era tan bueno. Y cuando empezaron a aparecer jugadores buenos, ahí vimos al verdadero Federer. Perdón, lo que acabas de decir. O sea, Federer es el mejor jugador de la historia del tenis. Según Zalata. Claro, Marcos, pero yo te digo esto. El mejor jugador de la historia tiene récord negativo con un contemporáneo suyo. No, con Lucas Arnold. Con Nadal me refiero. Nadal claro. Lo tiene de hijo. Al mejor de la historia. ¿Cómo me explicas eso, Juan Pablo? Bueno, es lo que yo empiezo a poner en duda, ¿no? Quizás nos comimos un buzón suizo. ¿Y el mejor jugador entonces es Nadal? ¿El mejor jugador de la historia? Puede que sea otro que no sea contemporáneo a nosotros. Claro, por ahí Federer no es tan grande, pero no quiere decir que Nadal sea el más grande de la historia, sino que simplemente Nadal anula a Federer y gana a Rod Laver, por ejemplo. Y por ejemplo, Jimmy Connors sería el más grande. Mira, el otro día jugaron Rod Laver. Rod Laver jugó con Federer el otro día. ¿Vieron un pedacito que estuvieron peloteando? No. Y Rod Laver en un momento lo puso contra las cuerdas, ¿eh? ¿Sí? Fue como Rocky en Rocky 6. Claro. No, Marcos, yo también. Pienso en otro premio también que quería dar Juan Pablo y no dimos, que es el mejor jugador de la historia del año. Sí. Eso va cambiando todo el tiempo, el mejor de la historia cambia todo el tiempo. Porque Djokovic cuando entró en plenitud, curiosamente, sospechosamente, Federer empezó a decaer. ¿No será que en realidad era el verdadero nivel de Federer y Djokovic es más que Federer? Considerándolo incluso... en su esencia. Y hay una cosa que no porque es un análisis como un análisis diacrónico el que haces, o si querés dialéctico, en el sentido que se va superando. O sea, el mejor era Federer, pero después viene Djokovic y es mejor y se llega más lejos. Pero en el juego se llega más lejos, o es una cuestión de circunstancias. A ver, o sea, Djokovic juega mejor que Federer, o sí. Federer empieza a errar algunos reveses y Djokovic los mete. O sea, el juego mejora, ¿se entiende lo que digo? O el juego es siempre el mismo. No, el juego mejora. ¿Qué eso? Juego? ¿El juego del tenis? Claro, el tenis. ¿Qué juego? Cada vez se juega mejor al tenis, a diferencia del fútbol. Sí. ¿Cada vez se juega mejor al tenis, sí, a diferencia del fútbol? Sí, deja de repetir. Para mí el fútbol cada vez se juega mejor. Es verdad, también, es verdad. Igual que el tenis. Es igual que el tenis. A diferencia del el volei. No sé si el tenis se juega mejor, sí, ahora. Antes, ¿sí? Los partidos son impresionantes. Y antes era una porquería. Antes era pasar la pelotita. Ahora nadie pasa la pelota. Son todos winners. La mierda. Pero también es porque cuentan con otros implementos. Las raquetas no son las mismas, la pelota no es el mismo. El mundo no es el mismo. El mundo cambió mucho en estos últimos 30 años. Se juega mejor la vida. Se podría hacer, en vez de ese experimento que hicieron, que fue malísimo, de la mitad de cancha de arcilla y mitad de cancha de césped, que jueguen con las raquetas del 77, ponele. Se jugó en un momento para hacer una exhibición, digo, con las raquetas de madera. No, no sé, no me acuerdo quién jugó, pero habían hecho, pero era una exhibición, algo para, voy a decir, sí, jugar no, por no los puntos. Claro, si Wimbledon no te deja vestir de colores, que tampoco te deja usar. Ahí está, hay que usar en raqueta de los años 20. Igualmente, yo voy a, para contestar esto que dice Marcos, el problema es que tampoco sería una buena prueba. ¿Por qué? Porque no son jugadores que están acostumbrados a jugar con eso, a diferencia de los que juegan en ese momento. Es todo muy complicado, Marcos, en la vida. Yo creo que igual, por lo menos por 2 años, tenemos que dejar de buscar al mejor de la historia en todo. No, no se puede. Es imposible dejar de buscarlo. Pero ¿por qué? Perdón, pero sí. ¿Por qué Federer es mejor que Nadal? Porque ganó más títulos, sí, cuando Nadal no estaba. No, en el comienzo de Nadal. No, pero, pará, porque Nadal. Ahora estamos ninguneando a Federer y no, no, no, yo ninguneando, lo estoy tercereando. Sí. Sigue siendo el que ganó cinco más títulos. Años número uno. Pero, sí, es el mayor ganador de Gran Slam. Le ganó a todos. ¿A quién le ganaba? A Nadal, a Djokovic. Pero le ganaba un baby Nadal y a un embrión Djokovic. ¿Y lo vas a culpar a Federer por la edad, sí, de Nadal? Yo creo, pero que digo, cuando Nadal y Djokovic llegaron a su plenitud, Federer no les pudo hacer competencia. Y pues Federer no era tan viejo, no es que tenía 42 años, tenía 28. 140 torneos. Pero Federer quería seguir ganando. De hecho, hubo una final contra Nadal que se puso a llorar como un Cristiano Ronaldo porque había perdido. Pero acá estamos chequeando el tema de las edades, que nos preocupaba. Ah. 32 tiene Federer y 27 Nadal. Claro. No sé si se agrega algo. ¿Cuántos títulos tiene Federer y cuántos tiene Nadal? Igual no sé si eso es una... Depende de cuál sea la respuesta y si respalda mi argumento o no. No, pero no sé eso si es un... te lo puedo argumentar a favor tuyo. Porque si en el momento en donde no había ninguno que le haga sombra, va a ganar más títulos alguien que por ahí no era tan bueno. Claro. Hay tres formas de... En la época de Lendl, por ejemplo. O de Jim Courier. Por decir, alguien, siempre a Courier lo ponen como un número uno que era malísimo. Porque no había nadie en ese momento que pudiera jugar mejor. O sea, pero era el mejor de ese momento, digamos. O sea, y pero quizás era tan bueno que hacía ver a los otros como. Y pero si ahora, por ejemplo, sacando del potro, el mejor argentino es Berloc. No es porque Berloc es mejor que Gaudio, o que Coria, o que Nalbandián, o que Chela. Es porque no existe ninguno de esos, entonces el segundo es Berloc. Vos pensás eso. La Copa Davis Argentina es el potro de Berloc, es complicada la cosa. No, está bien, por eso digo que para definir quién es mejor, si Federer, Djokovic o Nadal, habría que ver cómo les fue entre ellos en un momento en el que estaban los tres en su plenitud. No sé si coincidieron las plenitudes. Y el tema es que quizás Federer no, pero para mí perdió su plenitud por la aparición de otros dos que quizás eran mejores. Bueno, no sé, es muy difícil. Esto no termina y encima Adrián se cae. No sé qué está haciendo Adrián. De repente desapareció y quedó debajo. Sin batería. Mucho calor abajo de la mesa. Lo que sí. Perdón, Adrián, ¿qué viste abajo de la mesa? Ya que estaba mucho calor. Estoy como el de Dakar ese que quedó confusional en bola en medio de la ruta. Es verdad, eso después hay que comentar también. Señor, que sí, eso va a estar hablando. Ricky Bobby, ¿no? Lo lindo del Dakar. Sí. No, yo quiero comentar que vi el torneo de la Legión, el torneo que se juega en Cariló con las grandes, sí, del tenis argentino. Me di cuenta algo en la sección, una mini sección de medios. Sí. Y es que Fox Sports es como el canal que transmite las cosas que no son deporte. O las cosas que son como, están ahí en el medio entre deporte y pues, ficción, ¿no? Y circo, porque pasa mucho lucha libre. El Dakar, la otra pasión, Miss Universo, qué sé yo, como que está bien, tenés razón. El UFC, no sé cuánto, ¿no? Como sí, que sí, sí, especializa es eso. Pero vi a Gaudio jugar espectacular. Yo dije, el mejor de la historia. Es el mejor de la historia, pero qué bien que jugaba ese pibe. O sea, qué lindo ver cómo jugaba Gaudio, las cosas que hacía, los globos, los drops. El revés, impresionante. ¿Eso es jugar bien al tenis? Jugar lindo. Hay tres formas de saber si se está por contar. Es muy raro lo que está haciendo Adrián, sí, ¿no? Hay tres formas de evaluar el buen juego del tenis. Si es un juego efectivo, uh-huh, si es un juego estético, o por cantidad de títulos. Punto. Está bien, estás evaluando la carrera, digamos, el estilo más general, no los partidos parte por partido. Disculpe que nos interrumpa, pero dos cosas. Jumau dice que el mejor de la historia es Nadal. El que dijo que Nadal estaba acabado. Ese mismo. Y dice Jorge si se conecta al... En este momento está difícil decirle porque... ¿Qué te pasó? ¿Me quedaste la batería? ¿No puedes enchufar? ¿No puedes conectarlo? No, anda bien el enchufe. Por eso estoy dando vueltas en tres horas, muchachos. No soy tan boludo. Bueno, yo a ver, voy a conectar. Está conectado, Jorge. Bueno, pero para... el tenis que le gusta a la gente es el tenis de Gaudio. Verlo, yo que lo vi en la cancha, lo veías en la cancha de Gaudio y era un tenis. Ah, es espectacular. Hermoso. Lo ves a Chela, yo que lo vi a Chela en la cancha, Chela que iba arrastrando los pies en el primer cambio de lado, iba arrastrando los pies para bueno, tengo que seguir jugando. Era un embole total, o sea. Pero para Marcos, vos que, porque viste que ver un partido de fútbol en la cancha es distinto. Uno de tenis, yo he visto alguno pero muy poquito, no sé, ¿qué es distinto? Gaudio, ponele. Gaudio en la cancha era increíble ver el ángulo, o sea, cómo le caían las pelotas y cómo resolvía los golpes con un revés paralelo que era imposible de sacar, o sea, vos lo veías ahí y era imposible. Y en la tele eso te parece como que es un golpe de rutina, ¿viste? Cuando están peloteando largo, que parece como que no, que ningún golpe le cuesta porque todos lo meten adentro. Y en la cancha te das cuenta que el tipo lo que había hecho era increíble. Era un tiro ganador del otro, que el tipo lo resolvió con una técnica muy, muy compleja, pero que a él le salió naturalmente. Que creo que esa es la gracia que tiene el audio. Si no, con esa cabeza no me puede. Y ayer jugaron en serio con Chela la final de este torneo, qué sé yo. Obviamente Gaudio perdió 6-0 el segundo set. Es parte de eso. Pero las cosas que hizo fue impresionante realmente. Sí, yo recomiendo a la gente que vea tenis en la cancha de tenis, porque los partidos no son aburridos. No, pero en la tele para mí tampoco. Para mí es el mejor deporte el tenis. Le pasa lo que le pasa a todos los deportes menos al fútbol, y es que es medio embolante seguirlo desde el principio. Como el fútbol es igual interesante verlo el primer, bueno, igual, pero es muy interesante verlo ya en el primer minuto, si es que te interesa ver el partido. Este fútbol que estamos viendo ahora. Es peor. El día que hagamos modificaciones en serio, como ¿para qué? Como, para olvidarlo. Como darle 0 puntos a los que empatan. El final del partido va a ser siempre emocionante. Sí. Pero eso. ¿O no? Si se no. Lo mismo. Claro. Bueno, ahí ya tendríamos que usar. No sé quién propuso esa de que un gol valga 10. Y que siempre hasta el último segundo. Claro. Pero digo, en el fútbol, en el primer minuto se puede definir el partido. O en los primeros 5 minutos. Eso lo hace. Claro, pero no lo sabés. Eso es lo bueno. Porque no, si vos a los 5 minutos haces un gol y sabes que es el último gol, ya estás haciendo un gol el resto del partido. Claro. Pero como no lo sabes. Sí, es verdad. Lo que pasa, lo que puede pasar en los primeros 5 minutos es que pase algo que cambie el partido. Que sea muy determinante para el partido. Claro, sea muy importante. El tenis es remontable siempre, casi siempre. Y sí, de última. En el tenis se nota mucho la diferencia en el juego en sí. Pero como tenés, es lo que yo alguna vez hemos hablado, cortes en el resultado donde vos podés arrancás de cero, digamos. No, está bien, estás un set abajo, pero arrancás de cero en la posibilidad de ese set, en una meseta, se da otra posibilidad de vuelta, digamos. Me parece, psicológicamente tiene otro tipo de peso. ¿Podría hacerse eso en el fútbol? Que cada tiempo tenga su resultado y se juega después un desempate al final. Podría hacerse. En todos los casos, aun cuando haya ganado el equipo. Pero claro, bueno, en primer tiempo River 4, Olimpo 0. No está, pero en el segundo gana Olimpo 1-0 y hay penales. Pero hay que ver, también habrá que ver quién es visitante local cada vez y que el gol de visitante haga la doble. Bueno, se hace con el partido ida y vuelta, eso, ¿no? De alguna manera. Partido de 180 minutos. Los partidos de 180 minutos. Ya no se hace. Sería como, entonces, ahí empezarían antes a decirle partidos de 90 minutos a los que. a los partidos. Che, si quieren, perdón, que me meto en su programa, pero está Jorge, quiere salir. Si quieres, hacemos una pausa cortita y dale, Jorge y Dakar. Bola sin manija llegó. Bola sin manija. Bola sin manija, radio. Bola Sin Manija Radio. Saludos, señores, estamos aquí en Copa de Space en el primer round, señores. En el primer round de este especial saludo que le quiere mandar a los muchachos de Bola Sin Manija, que están ahí siempre cubriendo lo que es el boxeo. Un saludo grande de Copa de Space en especial para el señor Jumago, que acaba de llegar de la India y que ha representado, como siempre, a nuestra delegación argentina. Un abrazo grande para todos de parte de Combat Space. Y los dejamos aquí con este primer round. Bueno, está bien. Sí. Soy Carlos Salvador Vilado. Quería mandar un saludo a los muchachos de la Estimadija. Que van bien, pim, pum, pam. Pim, pum, pam, con el deporte. Yo me río, ¿eh? Me río bastante. Voy, visito la página, escucho el programa, pim, pum, pam. Y está bien reírse, yo decía, muchachos, hay que reírse, pero hasta ahí, porque después hay que llorar, reírse, llorar, y así, bueno, ir viendo, pum, pum, pam, y no, bueno, está bien, va bien, y bueno. Ahí está Jorge, en directo desde el viejo continente. Jorge, ¿nos escuchás? Se conectó esto. Bueno, ustedes saben los riesgos de hacer radio en vivo y hacerla mal. ¿Por qué con Jorge nunca funciona esto? Se acaba de desconectar en este momento, esto es terrible. Bueno, llamamos tranquilidad. Bueno, van a hablar del Dakar los especialistas. Vení, especialista. Bueno, tremendo lo que está sucediendo. Bueno, mientras nos tratamos de comunicar con Jorge, no puedo hacer todo a la vez, así que hablen ustedes. Bueno, ¿cómo va el Dakar, Marcos y Adrián? No, Adrián, que viene a defender el Dakar. Ah, viene a defender el Dakar y vos venís a cuestionarlo. A atacarlo con todo mi veneno. Perfecto. Adrián, tu alegato... No, decíamos en la apertura del programa, Juan Pablo, que vos todavía no habías llegado. ¿Se escucha bien, Patricio? Francisco, ¿no? Uno de los viejos tipos que más sabe de Dakar, lo definió el año pasado como el mejor deporte del mundo. Y yo, la verdad, que lo. Ponele pausa. Ya está. La atendí, disculpen. Y yo estoy con él, ¿eh? En esta estoy con él, ¿sí? Ajá. Yo creo que, si él decía en un posteo que si el deporte es como la vida, el Dakar directamente es la vida misma, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué cuál es la diferencia? Es sutil, pero... ¿Pero la vida de qué? O sea que de un Transformer. El deporte es como el Dakar. Entonces no es un deporte el Dakar. Porque no es la metáfora, no. Sino que es la vida. No, por eso, el deporte es como el Dakar. El deporte, sí, claro. Bueno. ¿Pero por qué lo querés atacar, Marcos? Bueno, primero, y tengo acá, el Dakar está teñido de el... Traje acá la noticia. Voy a leer directamente la noticia y no hace falta ni que yo lo ataque, se ataca solo. Tras la sanción por conducta antideportiva, explotó Orly, no sé cómo le dicen ustedes, o Orleans. Orly Terranova. Comillas. No chicañés. Comillas. Buscan punteros de renombre. El piloto mendocino se enfureció con los organizadores luego de conocer la penalización de 15 minutos por embestir la moto de un piloto que pedía ayuda. No lo vio. Explotó Orly Terranova luego de ser sancionado, bueno. Dijo, aseguró que si su apellido fuese Sainz o Peter Hansel, no hubiese pasado nada. No se entiende por qué los comisarios deportivos toman esta decisión cuando nunca lo habían hecho con otros pilotos. Capaz que otros pilotos no pisaban a gente que pedía ayuda. Digo yo, pero es una pregunta que se pregunta el pueblo. Déjalo que estoy esperando el argumento. Justo, dice Orly Terranova, justo que hay un piloto argentino lo hacen. Si mi apellido fuera Sainz, bueno, lo mismo. Repite. No tenía mucha noticia el hombre de cancha llena. No hubiese pasado nada, pero a nosotros nos miden con otra vara. Sostuvo, obviamente, Orly Terranova. Y agregó, me siento perjudicado. Hay pilotos que son más respetados y se tienen en cuenta de otra manera. Los organizadores buscan que haya cambios en la punta y que los que punteen sean pilotos de renombre. Y abajo te dicen, por si vos no conocías, y si la gente que está escuchando no conoce qué pasó, Orly fue sancionado con 15 minutos y una multa de 2.000 euros por embestir la moto del piloto colombiano Juan Sebastián Toro, que pedía ayuda al borde del camino durante la sexta etapa, y el tipo lo pisó directamente. Sí. Perdón. Y el último párrafo, que es la fatality. Pese a la queja del piloto, la sanción recibida fue la más baja aplicada a un piloto de autos en esta edición del Rally Dakar. Las penalizaciones recibidas por otros pilotos, salvo muy pocas excepciones, superan la hora. O sea que no al lugar nada de lo que dice. ¿Y por eso no te gusta el Dakar? ¿Por las declaraciones de un corredor? ¿Tengo que agregar más cosas? Sí, yo creo. Es confuso tu argumento, pero igual no fueron así los hechos. Nah, no lo vio, fue al salir de una duna, incluso el, ¿cómo se dice? ¿Motonetista? Motociclista. Motociclista de origen, un ciudadano de origen colombiano, creo. Sí, me lo dije. Le pidió a los jueces que no lo sancionaran porque no había sido culpa de Terranova. Tampoco es así. Sí, yo lo escuché a él. Lo escuché a él decir. Igual, hay diferencias entre los que apoyan decir, al LAC, la verdad, ¿eh? Me da lástima por Orly porque él no me vio, no tiene nada que ver con él. Yo pedí que no lo sancionaran. Bueno, es que en verdad lo denunció el manager del colombiano, ¿no? No sabía, pero esto, digamos, yo lo que te quería decir, que el Dakar ha tenido en esta semana que ya lleva de todo. Esto que vos decís es un condimento más de lo maravilloso del Dakar. Ha habido un tipo que se le prendió fuego a la moto, se quedó llorando frente a la moto. ¿Cuándo había pasado antes un otro motociclista y le pidió ayuda para apagar el fuego que recién se iniciaba y el otro siguió de largo? Así como hay otros que paran y ayudan, resignando su tiempo. A esto me refería, que es como la vida misma. Distintas circunstancias, caídas, muertes. ¿Muertes? Nacimientos. Han nacido pilotos. En medio de del desierto, porque donde no hay vida. El Dakar trae vida. Es tremendamente emotivo. Y esta circunstancia es un hecho menor. No lo vio y se le pisó la moto, lo sacó de la carrera. ¿Pero qué es lo malo? ¿Qué vos decís? ¿Que le haya pisado la moto? ¿Que no lo vio? ¿O que el otro haya hecho la denuncia? No, embiste a alguien que pide ayuda. Alguien pide ayuda y este pasa y le pisa la moto. Y encima después se queja. Si yo fuera SAI no me hacen esto, y resulta que en realidad lo que le hicieron pero fue... Pero no estaba en la moto el corredor colombiano. Igual. Capaz que con un golpe se arreglaba, como los viejos televisores. No, conducta antideportiva. Pero justamente fue sin querer. Por eso no entiendo por qué lo sancionan. Sin querer, ¿quién lo dice? No, el propio piloto. El mismo colombiano. Pero el pobre colombiano es un colombiano, está jugando visitante acá, sabe que si llega a decir que lo pisó Orly Terranova. Sí, igual de Orly Terranova no tiene un nombre todavía, ¿eh? Terranova. No, todavía no es Orlando. Vos nombrabas a Carlos Sainz, el español. Sí. A Messier Dakar, a Peter Hansen. Claro. A todos los. Y vos, Francisco, me mirás porque. Messier Dakar. A Loeb. No, ¿sabés que Loeb no corre? ¡Vuela! Loeb es el campeón mundial de rally y no se anima porque el Dakar no es para cualquiera. Puede ser campeón del mundo, pero el Dakar es un partido aparte. Igual la humildad de un grande. Él dijo, yo tengo que aprender el Dakar. No estoy todavía para el Dakar es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, eso es importante. ¿Y qué es eso? Cuando vos decís es otra cosa, Francisco. Es la vida. Es más una aventura que un deporte, ¿no? Es como un... Como el Camel altura. Trophy. ¿Qué es el Camel Trophy? El Camel Trophy era como un Dakar que se jugaba... Con cigarrillo, que tenías que fumar. Claro. No, que iban ahí por un rally en... yo me acuerdo un Jeep y barro que salpicaba. Era una propaganda igual el Camel Trophy. Pero No, la verdad que es muy emocionante. Que haya muertes, ¿no? Que es algo que se le cuestiona a Lacar, que hay gente que se muere, ¿no? Que deja de vivir, que está viviendo en un momento y después no. ¿Eso a vos, para vos le suma o le quita? Pues, no sé. Mirá, sabemos que lo que hace al deporte, uno de los componentes más importantes es el riesgo de vida. Pero el riesgo, no el hecho de perder la vida. Claro. Son dos cosas muy distintas. Cuando la vida se pierde sistemáticamente, deja de haber riesgo para pasar a ser una matanza, digamos. Bueno, ¿cuántos muertos? Y me llevas a otra cosa. Sí. Me llevas a otra polémica que yo, no sé si vieron ustedes, publiqué en el blog, porque basta de decir que toda muerte en enero, en hay un chino que se murió, tiene que ver con el Dakar. Sí. Un chino en China. En cierto modo, porque cuando se mueve la mariposa. Claro, es un abuso del efecto mariposa. ¿El rayo? ¿Qué fue? Claro, el rayo. ¿Muerte por el Dakar? No. Sí. Pero los periodistas, por ejemplo, que estaban en una camioneta y cayeron en un abismo. No son del Dakar. No son del Dakar. Yo te quiero felicitar, Adrián, por tu investigación / generación de teoría, le podríamos decir, porque pone los puntos y determina cuál muerte es el Dakar y cuál muerte no. Por favor, explícanos. Si no existiera el Dakar, esos chicos hoy estarían con vida, escribiendo quizás sobre el mundo Boca o el mundo Río. No lo sé, no lo puedo saber. Si no existiera la vida, estarían con vida. Si no se hubiera creado el universo, no existiría la muerte. Ellos estarían con vida. Pero lo que quiero decir es que los muertos por el Dakar, de que se empezó a correr en el 79 a la fecha, tenemos 24 pilotos. Después. Ah, hay muertos de primera y muertos de segunda. Sí. Bien, claro. Lindo el Dakar, ¿eh? Después los accesorios. Accesorios. Accesorios. Para mí son humanas, ¿eh? Claro. Los daños colaterales que produce el Dakar suman más de 60. Pero vamos a puntualizar bien. Porque una cosa es que vos pases cruzando la ruta, caminando, yendo a tu trabajo y te pise, no sé, pase Orly Terranova. Claro. Y te pisa. Eso es un muerto por el Dakar. Me dirán, nada tiene que hacer una persona cruzando, por más que viva ahí, por medio de la ruta. Está bien. Pero es un muerto del Dakar. Ahora, los periodistas que estaban cubriendo y tienen un accidente común y corriente en la ruta, no son del Dakar. ¿Pero estaban mirando el Dakar? En ese momento no. Cuando mueren. Bien. Claro. No, también estaban siguiendo el Dakar. En ese momento no. Y para seguir el Dakar tenés que tomar riesgos. Para cruzar la calle. Para mí el es un deporte. Para mí, para cubrir el Dakar, mejor dicho, el Dakar existe también por la cobertura de los medios, ¿no? El Dakar también es lo que nos llega del Dakar a través de los medios. Y para eso hace falta que gente como estos pobres chicos, que nada tiene que hacer, den su vida. Porque nadie los mandó. Martín. Podrían haber tomado una ruta más segura. Lo mandó el Dakar. Lo mandó a la presión social. Te pongo otro ejemplo. El año pasado, no, 2012, iban unos espectadores siguiendo en avioneta el Dakar. Y se cae la avioneta y lamentablemente fallecen. No pertenecen al Dakar, para mí. Pero sin el Dakar no hay avioneta que cae. La avioneta se le van a tomar. Claro, la avioneta puede caerse en cualquier lado, un barco. Claro. ¿Y por qué se caen tantas avionetas siguiendo el Dakar? Si vamos en avioneta a ver un partido de hockey, ¿es una muerte del hockey para vos, Marco? Por favor. Pero era donde te lleva el Dakar, ¿no? No a Dakar. Que te lleva a Dakar. Pero eso es como decir. Te lleva la muerte. Dakar significa muerte. No es lo mismo la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol y vos fuiste y te estaba yendo a la cancha y te atropelló un auto. No tiene nada que ver. Cualquier cosa. O sea, cruzar la calle es algo que haces cotidianamente, pero seguir con un jeep por caminos sinuosos y riesgosos en pleno desierto y tomando riesgos innecesarios y anormales, solo lo genera la necesidad que impone el Dakar de que sea transmitido a todo el mundo por todo el espectáculo que genera. La gente que cubre el Dakar es el Dakar también. Los de la avioneta es un poco más discutible, me parece. Pero a ver, ahí ya es la mala influencia del lácar sobre la gente. Es otra cosa. Voy a ir un poco más allá. Cuidado, ¿no? Casi se muere, gracias a Dios, tampoco no pasó nada. Un piloto, porque se atragantó con no sé qué, con un pedazo de carne. Esa muerte no pertenece al lácar, porque no era, no está corriendo. Sí, está de acuerdo. No está en la ruta. Está bien. No, está bien. Ahí no es del lácar. Es más, desprestigia al lácar una muerte como esa. Claro. Y en luta. No, no puede volver a correr. No. La organización lo tendría que sancionar. El piloto que tuvo un síndrome confusional y terminó delirando en el desierto. Es un delirio del lácar ese. Ese es un delirio, Ah, bien. Ese es un delirio. Hay que ver dónde comió también. Eso con lo que se atragantó, porque si estaba en medio, tenía que seguir corriendo, ¿no? Estaba en medio de la carrera y dijo, no, no tengo tiempo para hacer un lunch break y me como ahora el sándwich, justo agarró un bache. Bueno, eso es cierto, se atraganta con un hueso de pollo porque agarró un bache. Sí. Eso es la cosa de acá. O sea, son las muertes que ocurren dentro del circuito. Claro. Podemos decir que hay límites físicos de la muerte que delimitan la muerte del Dakar o la muerte del no Dakar. Totalmente, totalmente. El circuito de la muerte. Más o menos 10 metros. Sí, lo que se puede desviar un auto, un espectador que está mirando el Dakar. Sí. Y el auto se desvía y lo choca, eso pertenece al Dakar. Ah, pero ¿cuánto? Porque si se desvía 50 kilómetros y choca de espalda a alguien que iba caminando. Por ejemplo, la avioneta se cayó. Ahora, es algo físicamente improbable, pero si el auto chocara la camioneta, eso claro, sí. Claro, claro. La avioneta. Quizás la camioneta aterrizó de emergencia a San y Salva y vino Orly Terranova y nos atropelló. Claro. Orly Terranova es un asesino. Claro. Vamos a más casos, Adrián. ¿Qué pasa si en el momento de la presentación de los corredores, Rosario, mucha gente, hay muertos por golpe de calor? O hay una avalancha y se mueren 10 en ese momento de estar ahí. La puerta 12 del Dakar. ¿Son muertes del Dakar? Esto que me planteas, te agradezco el ejemplo porque es de lo más difíciles. Me parece, perdón, que me meta con el especialista, ¿no? Pero a veces son dos casos distintos. Deberías analizarlos por separado. Es verdad. Golpe de calor mirando el Dakar. Esa gente, ¿estaría 3 horas bajo el sol si no fuera por el Dakar? Sí, en la playa. Ajá. O sea, no es Dakar. No pertenece al mundo Dakar. O sea, Dakar. Mirar el Dakar. Yo lo que quiero precisar es si no hay mundo contacto, Dakar si o no, no mundo claro, Dakar. Si no hay contacto con los vehículos en la muerte, el espectador no tiene derecho a morir por el Dakar. Claro. Es una muerte natural. Sí. Para mí, ya sea. Porque toda muerte natural. Suponete que vuelvo al ejemplo de cruzar la calle, ¿no? ¿Qué es? ¿Muerte de la calle esa? Bueno, depende también. Si la calle, no sé, está mal hecha. Bueno, de hecho, es muerte por accidente de tránsito y hay estadísticas al respecto y un montón más de muertes que en el Dakar. Es cuando la muerte se produce por tomar un riesgo innecesario o anormal que solo se genera por la euforia del Dakar y las obligaciones que genera el Dakar, es culpa del Dakar. Es muerte Dakar. Pero es muy relativo. Un tipo que va a ver, está en Rosario y va a ver la salida de los autos. Y cuando, un ejemplo extremo, ¿no? Pero cuando cierra la puerta de la casa para ir recién a ver el coso, no sé, justo cierra fuerte y se muere. Por el susto. Claro. ¿Para vos eso es muerte del Dakar? Hay que ver. ¿Está yendo el Dakar? Pero cerró fuerte. ¿Qué relación tenía que cerrar a fuerte con el Dakar? Pero cerró fuerte porque salió apurado porque no llegaba. No tenía relación con llegar al Dakar, pero no hubiera salido quizás de la casa si no era para ver el Dakar. Para, yo igualmente quiero algo que salir de la casa no es un riesgo innecesario. Si ese día justo tocaba la muerte, era innecesario salir. Porque era solo para ver el Dakar, golpe con mucho calor además. Quiero contradecir a Juan Pablo, ¿no? Porque el Dakar no te obliga a nada. Ahí está. Claro. No es decidir. Eso quería decir. No es que viene el Dakar. Lo que te quiere hacer creer que vos sos libre de decidir cuándo ves el Dakar, cuándo se viene. No, el Dakar viene y te pone una pistola en la cabeza. Hablando todos los días, la caja boba. Vos ese día. El Dakar no te pide nada. Ese día vos elegís salir de tu casa, ya sabés el riesgo al que te estás sometiendo. No sabés si volvés. Aparte, si estás en una avioneta siguiendo, mirando para otro lado. Porque si estás siguiendo, no puedes pilotear. Pero así se sigue el Dakar, no por la tele, como hace vos. Mirar para adelante. ¿Cómo? Que cuando futuro manejas un avioneta, tenés que estar mirando para adelante, no para abajo. No, bueno, pero ahí para el costado un poco también, depende de para dónde vayas yendo, ¿no? Tampoco podemos, insisto, no podemos pensar que el Dakar es una deidad, ¿no? Que está arriba y nos obliga a hacer cosas. Es una relación mutua acá, es un toma y Dakar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Adrián, este año los muertos del Dakar, como vos los decís, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron? Para poner ejemplos reales. Para mí el único es el motociclista belga, Eric Palante, creo que se llamaba. Palanca. Palante. Que, sí. Que cayó a un abismo. Se ha hecho ese chiste en Twitter similar. ¿Qué le pasó? Se perdió, no se sabía dónde estaba. Y finalmente encontraron el cuerpo, no se sabe qué pasó. Capaz que no fue el Dakar. Acá estoy con el Dakar. Claro. Ahí pasaría a no ser Dakar, Es muy bueno lo que decís, Juan Pablo. Pero depende en qué situación. Si lo secuestraron o estaba en un campamento, en su carpa. No, fue en medio de la carrera, digamos. Él salió del destino. No, perdón, salió del. De lo contrario al destino. Salida, origen, claro. Salió del origen y no llegó a destino. Igualmente el Dakar es muy sano en esto, si vos te sentís mal o algo, apretás un botón rojo, van y te buscan. Pensé que te suicidabas. Era tipo de los montoneros que tenían la pastilla. Caes en una fosa de cocodrilos. Pero vos parás y abandonás, como cuando en lucha lo tenés arriba y lo tocas así, que significa que abandonás. Ajá. Y listo, ¿no? Tampoco tenés que morir. ¿Y por qué muere entonces la gente? Es porque van al extremo. La gente confunde Dakar con Dakará. No, es que bueno, uno se entusiasma, una vez que estás ahí. Yo algún día me gustaría correr un Dakar. ¿En qué sentido correrlo? No, correrlo. ¿Con qué? ¿Con qué vehículo? ¿Con un cuatriciclo? Y no, es muy buena tu pregunta. Con auto. Me di cuenta ayer por la declaración de uno de los corredores que en el auto, claro, pueden llevar aire acondicionado. Sí, igual te consume mucho combustible. No, pero no sé. Porque uno dijo, uy, estoy tapando acá porque no puedo parar el aire acondicionado cuando está dando una nota. Van saliendo con todo, dice, y parado. En el auto. No, es que lo más terrible, los que más han fallecido son motociclistas, porque la carrocería son ellos. Claro, y aparte, imagínate, 50 grados, por más que tengas un traje aislante, es terrible. Y después los cuatriciclos y los camiones creo que son más modernos. Antes no siempre se corrió. Camiones sí. ¿Camiones sí? Sí, camiones, me acuerdo, yo era chico y el Dakar se corría con camiones. Cuatriciclos se inventó para que Argentina gane algo, claro. ¿No? Para que Patronelli sea campeón. Sí, es como el taekwondo en los Juegos Olímpicos. Adrián, Patronelli, ¿fracaso o sí, salvó su vida? Porque claro, estuvo ahí, El Dakar, no importa quién gana. Importa llegar. Muy importa bien. Llegar vivo, porque también puede claro. Llegar muerto. Eso decía Patronelli. Por eso, entonces yo te digo, sí, perdió el campeonato, pero ganó porque se estaba yendo a un barranco y se tiró antes, se desbarrancó el cuatriciclo, pero... ¿No le da puntos eso? Sí, pero no le alcanza. ¿Y qué le pasó al cuatriciclo? Porque todos se olvidan de las máquinas, parece. No, y por ejemplo, cuando estaba el portugués este que se le quemó la moto, estaba llorando, y era como cuando sacrifican un caballo, claro. En el polo, por ejemplo. Sí. Es que además es la comida de los hijos. Es la comida de los hijos, pero aparte también se da una relación afectuosa también con la máquina, por más que sea una máquina, Por más. Como pueden decirlo bien los hinchas de River. Totalmente. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo con el Dakar. Sí. Creo que es un gran deporte. Lo que no me parece es morir por eso. Muertes que le corresponden. Mérito. Claro. Mérito. Ya está, bueno, llegando, perdón, a Chile, ¿no? Y las otras dos muertes fueron de periodistas que cubrían el evento, pero que se estaban trasladando por la ruta y tuvieron un accidente. Borrachos o seguramente con algo. No sé, pero no. ¿Se esperan más muertos? ¿Cuántos muertos hay más o menos? Mira, hoy llegó a Chile el Dakar. Sí. Y ya quedan casi nada de autos. Porque ¿qué pasa si hay un terremoto? El Dakar. Se sigue. Moto, Dakar. Dakar, ¿no? Tsunami, Dakar. Sí. Todo Dakar. ¿Y después de Chile qué hacen? ¿Perú también? ¿Llegan hasta Perú? No, termina en Chile. En Bolivia. Ya pasó Bolivia. Ya pasaron por Bolivia. Bolivia. Pasaron por Bolivia por la altura. Y yo no había ningún piloto llorando porque el auto no dobla. Claro. Sí, yo sí. Era todo recto. Bueno, vi llorando porque estaban mareados, tenían sueños, se dormían. Estás en Dakar. Ves, tomate un taxi. Pero esta... Podría haber un Dakar de taxis. El que gasta menos. Esta polémica se dio, porque hay muchos que dicen aflojen porque nos van a matar a todos o no va a llegar nadie por el nivel de exigencia que tuvo este Dakar. Un chileno estaba indignado, decía, la verdad, no puedo, me parece que está mal organizado. Y los más grandes, Sainz, Messier Dakar, dicen lo que vos decís. No vengas al Dakar, tomate un taxi, sacate un pasaje aéreo de Argentina a Chile. Sí. El Dakar es para sufrir. Para ver si llegás vivo o no. Y claro, es el desafío contra uno mismo, que a veces es el peor rival. Bueno, un Dakar de otra máquina. Helicóptero. Para el día de mañana, decís. Sí. No, sí. Tiene que estar tocando el suelo. Ah, tiene que estar con las ruedas en la tierra. Hubo en la edición anterior hubo un vehículo que no entraba en ninguna de las cuatro categorías, no sé si lo recuerdan. El Hammer. No, era una especie de auto loco, medio redondito, que no un llegaba. Buggy. Sí, un buggy, pero que no clasificaba como auto ni como cuatriciclo. Claro. Sí, y que era uno solo y nada, hizo su. Y sus experiencias, ¿no? Fíjense como también la cuestión de la muerte en el Dakar no está tan presente que el que ganaba el paraíso. No está Jorge Patricio, te lo digo al aire, así que vamos a un corte, ¿les parece? Y hay más Bola Sin Manija prontito. Bola Sin Manija Radio. Bola Sin Manija Radio. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Contanos. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Contanos dónde estás. Bien, en este momento estoy en Barcelona. Bien, bueno, fuiste, te pagamos todo para que hicieras tu informe deportivo, toda la actualidad del viejo continente, Turquía, Europa. Contanos cómo se vive el deporte. Sí, el deporte se vive como la ART, quiero decir. Cuando uno sale de su casa para ir a trabajar, si uno va a parar el colectivo y se tropieza y se muere, es accidente de trabajo. Apa, ahí abonando el debate sobre el Dakar. Vos decís que si alguien va, está yendo a, no sé, a firmar el contrato con un, no sé cómo se dice, un sello, automotor, para jugar el Dakar y se muere, ¿es una muerte del Dakar? Sí, porque totalmente. Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, la RT cubre también y si esto legalmente, ¿no? Desde el punto de vista de laboral. Si después del Dakar uno va a comer algo y después sale a tomar y se emborracha y recién ahí tiene un altercado y lo matan, ¿también sería culpa del Dakar? Para mí ahí no, porque ahí eso ya entra en los momentos en los que uno, en vez de estar trabajando, volviendo del trabajo a la casa, ahí se desvió. Por eso es como decía el general, ¿no? De la casa al trabajo, claro. Del trabajo a la casa. Estaba explicando la ART, cómo funcionaba. Claro, el Dakar a la casa, de la casa al Dakar. Pero, no sé, para ustedes, si uno está hablando sobre el Dakar... con metáfora del Dakar. Claro, pero si uno está hablando sobre el Dakar y se muere, ¿también es una muerte del Dakar? Porque quizás no se hubiera muerto si no hablaba. Es tremendo esto. ¿Sabes? Te voy a explicar por qué, sobre todo. Vos viste que cuando se habla de gravedad, por ejemplo, ¿no? Atracción gravitatoria entre, no sé, la Tierra y el campo gravitatorio de la Tierra. Sí. No es que termina pasando la Luna un poquito. Sigue infinitamente. Claro. Me explico, también un imán que uno tiene, el campo magnético se prolonga en el infinito. Obviamente con menos atracción, menos influencia, menos fuerza, ¿no? Los vectores, bla, bla, bla. Pero ¿qué ocurre? Esta, claro, razón inversa al cuadrado de distancia me apunta acá mi padre. El problema con el Dakar y el tiempo y el espacio que lo rodean es que como no puede definirse un espacio de probabilidad de donde termina toda muerte, al final termina perteneciendo al Dakar. Ahí estoy con vos, Jorge, porque si bien decíamos recién que el Dakar no es como la vida, sino que es la vida, toda muerte de todo ámbito es una muerte del Dakar. Mm-hmm. Si lo quieres ver así, Heidegger puro, como no, la única certeza es ir hacia la muerte, y si se llamara Heidegger no le quitarían puntos, ¿no? El ser, el tiempo y el Dakar. Pero bueno, el ser para el Dakar. Lo dijo por el Dakar, obviamente. Claro, por el tiempo del Dakar, ¿no? Que es como se definen los ganadores. Claro. El ser, la vida y el tiempo, que a ver quién ganó. Tal cual. Jorge, contanos qué estuviste viendo allá en Europa, qué se sabe de todo. Bueno, una gran revolución acá con el tema de a quién le daban el Balón de Oro. ¿Y a qué se lo dieron allá en Europa? Los catalanes hoy en los medios. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Y en Europa a quién se lo dieron allá? Porque acá se lo dieron a Cristiano Ronaldo. Acá también. Ajá. Se lo dieron a Cristiano Ronaldo y la televisión catalana ahí llorando en catalán, los analistas deportivos diciendo, bueno, esto es porque Messi estuvo lesionado por él. Porque jugó peor. No se lo dieron, ¿no? Como si no pudiera ser que jugó peor, ¿no? Digamos, que el otro. Claro. Bueno, ya lloran por la herida, ¿no? ¿Qué más? Supimos que... sin embargo, también lloró Cristiano, ¿no? Sí, ese llanto, ¿cómo lo analizás? Yo creo que es por la entereza, porque digo que lo merecía, que fue bien vestido. No sé si vieron el detalle de Messi, que estaba todo el Barcelona recibiendo el premio al mejor equipo, no sé qué era, porque estaba mirándolo sin sonido, ¿no? Uh-huh. Y él estaba con un traje de otro color, como por si ganaba el de oro. Sí. Y esta vez sin dibujos, sin filigranas rara, pero con un traje bordó. Parecía el acomodador del cine, ¿no? Sí. Para los otros compañeros. Y yo creo que Cristiano Ronaldo lloró un poco por todo eso, ¿no? Porque dijo... El traje, para el mí Messi. Es otro Cristiano. Eso, claro. Se quedó Jorge. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, no, te escucho. Contanos, bueno, además de cómo se vivió en exclusiva el Balón de Oro, ¿estuviste viendo algo de fútbol? ¿Estuviste viendo algo de ping-pong con obstáculos? Sí, fútbol poco. Estuve viendo la Copa Antalya, que se juega en la misma ciudad, en Antalya, uh-huh. en el sur de Turquía, que no, el Galatasaray le ganó al Milan y al Celtic, y ganó un torneo de invierno de poca monta, con una particularidad muy buena, que es que se permiten 11 cambios, y el Galatasaray los metió los 11 en el entretiempo. 11 cambios corriendo detrás de 11 jugadores, ¿no? Así era el fútbol antes, ¿no? Corriendo detrás de 11 jugadores, sí. Estuvo bueno, la verdad, el partido. ¿Tiene tradición esta copa, más allá de que...? Sí, en realidad sí, porque antes era la Copa Efes, que es de la cerveza Efes Pilsen, que como ustedes saben, todo el quilombo que ocurrió con el Gezi Park, ¿no?, que fue el que ocuparon los estambulitas a mediados de año, cuando casi fue la primavera turca, todos esos nombres, primavera turca, en verano, de oro, etcétera, ¿no? Como se le dice en Wikipedia. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Con delay por el satélite, bien, pero... Bien. Cuando ocurrió todo eso, perfecto. El día anterior, lo que había ocurrido fue que el gobierno había sacado una medida en la cual prohibía que cualquier bebida alcohólica auspiciase cualquier cosa. Con lo cual, por ejemplo, el equipo de baloncesto Efes Pilsen pasó de la noche a la mañana a llamarse Deportivo Estambul, ¿no? O algo así. Y bueno, esa fue una medida que ya vino calentando un poco los ánimos. ¿Qué jugó Juan Pilsen? Una cosa interesante que viene a Estambul es que salió una remera que se le vende mucho, una remera que en Argentina sería muy muy de maricón, ¿no?, que en un mismo logo combina el escudo del Galatasaray, el del Fenerbahce y el Beşiktaş, y dice Estambul, marzo 2013, desde ahora un solo equipo, ¿no? Malísimo. Aludiendo a que toda la gente pasó por encima de los colores y ocupó el parque conjuntamente. Es una remera del jardín de Omar, en este caso, ¿no? Sí, totalmente. El jardín. Exactamente. Faltaba el bulldog atrás. Igualmente, digamos, la remera la hacían en tres versiones. Una, o sea, el logo era el logo este todo mezclado, pero estaba hecha con los colores de Galatasaray, con los colores del Fenerbahce y con los colores del Beşiktaş. Una vergüenza. Las tres versiones. Una vergüenza. Así que, polémica, ¿no?, dentro de todo. Bueno, Ronaldinho en el Beşiktaş, ¿saben? Ese es uno de los pases del año, me parece, a nivel mundial. ¿Confirmado? Se concretó, se decía que Ronaldinho iba a pedir varias cosas, por ejemplo, plata. Sí. Para jugar en el Beşiktaş. Y una pelota. Y un pasaje de avión. Yo, por lo que entendí, estaba como hecho. Después, obviamente, tiran muchas bombas que no van a ser, que no son, etcétera. ¿No van a ser? Las compras de Galatasaray son... El egipcio. Muy malas. Uh-huh. Muy sin renombre. ¿Se dice algo del fútbol argentino, del Dakar argentino? ¿Sí? No había comenzado el Dakar todavía, Allá no con eso, en Turquía todavía no. Es otro horario. De repente uno dice, soy argentino, y te dicen, ah, como Emiliano Insúa. Así que a veces uno intenta no decir que es argentino. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, ¿algo más? ¿Alguna información más? Bueno, sí. Bueno, eso que estuvimos difundiendo ping-pong con obstáculos en Asia. Muy creo bien. Que es la primera vez que se juega en Asia ping-pong con obstáculos. Sí, sí, sí, está confirmado. Sí, sí. Si bien hay... y asiático campeón, ¿no? Si bien hay informaciones falsas de que se habría jugado en India durante el Mundial de Kabaddi, que según nos contó Juan Martín, pero después, ¿ah? ¿Te acordás que pudimos corroborar con los jugadores de Kabaddi que no jugaron al ping-pong con obstáculos, sino que era el ping-pong sin obstáculos, y Jumagu nos vendió la pomada? La vergüenza. Sí, sí, cuando hablamos con los jugadores no tenían la menor idea de qué era el ping-pong con obstáculos, ni siquiera supuestamente los jugadores que lo habían jugado. Claro, ¿no? En otra mentira, como hago, y aparte hay que recordar que el macizo indio se prendió de África, así que volviendo a los deportes pangeanos, trapangeanos, toda cosa que se juega en India en realidad se está jugando en África. Sí. Duro. Sí, sí, sí, duro, pero bueno, justo. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Jorge? Adelante, quiero hacer una pregunta. Yo te la traduzco porque sí, habla en otro idioma. No quería preguntarle nada, quería hablar yo. Quería hablar él. Pero si no, vení para acá. Si no me escucha, no. Vení que te va a escuchar acá. Sí, te escucho. ¿Cómo no te voy a escuchar? Ah, muy bien. Ahí te va a decir. Qué grande, Jorge. No, para ir cerrando con algunas informaciones que me quedaron. No sé, Jorge, si vos seguiste allá el Mundial de Dardos que terminó este fin de semana. ¿Lo pudiste ver? Gracias a Bolas y Manija, en realidad fui siguiendo las alternativas de BCLM, ¿no? BCLM. BCLM, como se dice allá. Bueno, hay dos campeonatos mundiales, ¿sí? Porque en 1990 y pico se dividió la Asociación Mundial en dos. Lamentablemente, esto me duele. Yo decía en la página que fue como un dardo en el corazón del deporte, ¿no? Y. Uno de los campeones fue Phil Taylor. ¿Perdón, Jorge? Es un deporte que hace rocha. Que hace rocha. Phil Taylor ganó el campeonato de la Corpo, como le digo, la Corporation, Professional, no me acuerdo cómo se llama. Y la vieja British Organization. El campeón fue Stephen Hunting o Bounting, porque no tengo la computadora, el número uno, ¿eh? Y creo que va a seguir el número uno por mucho tiempo. Tengo una pregunta, Adrián, vos que sos el tipo que más sabe de dardos en Argentina. Sí. ¿Cuánto dura un partido promedio de dardos? Porque la puntuación es bastante extensa, ¿no? Son como varios sets, mal llamados legs, y... puede ser muy largo, ¿no? El tema, Juan Pablo, es que va variando. Por ejemplo, la primera ronda es al mejor de 5, después es al mejor de 7, y la final era al mejor de 13. Qué embole, dicen acá. Tienen que ir bajando de 501, ¿no? De 501 llegar a 0 exacto. Pero es muy rápido, de 501 a 0 se llega en 501 puntos. 5 minutos, ¿entendés? ¿Tú vas 5 minutos en dardos? Menos, te diría, pasa, menos. ¿Qué pasa? No, son rápidos los partidos. Seguís intentando, si te pasas. No es como en una de las variantes del ping-pong con obstáculo que empezás de 0, sino que tenés otra chance. Perdés tu turno, y después cuando te toca de vuelta arrancás ahí de donde habías dejado. O sea, volvés a ponerle que te faltan 5 y pegás uno de 7, sigue faltando 5. Claro, para el peso del dardo, ¿no? ¿Algo más, Adrián? De dardos nada más, eso simplemente ya terminaron los campeonatos del mundo, así que bueno, queda todo el año, hay que esperar un año para que vuelvan. Y la última información, que está jugándose la final de la Liga Mundial de Hockey. Sí, los Leones, un apodo que no me gusta. Los Leonos, yo le decía los Leonos, pero ahora le dicen los Leones. Y no solo eso, sino que están dirigidos por el Chapa Retegui, que dirige también a las mujeres. Que ya fracasó con las mujeres. Le falta identidad. Fracasó con las mujeres, se la busca hombres. Bueno, no está mal, ¿eh? Che, recordamos a los señores oyentes y a Juan Pablo y a Adrián también que en 10 minutos empieza el clásico de Avellaneda, empieza Independiente Racing, torneo de verano. Un sí, partido claro, para a jugar con una camiseta amarilla. Amarilla, un partido sí. Para perdérselo, sinceramente. ¿Es la camiseta de arquero esa? No, es la de jugador. Malísimo. Bueno, decía que sí. Argentina le ganó 5-2 a Holanda, 3-2 a Bélgica y perdió 6-1 con Australia. Igual clasifican todos. Simplemente lindo, ¿no? Define la ubicación, una vergüenza. Nada más. Y los Juegos Olímpicos de invierno, Juan Pablo, todavía no empiezan, ¿eh? Bueno, eso te quería avisar. Gracias por la actualización. Yo tenía la planillita con lo que habían votado todos en el Balón de Oro. Vamos con todos. Capitanes de selecciones, técnico y periodista de cada país, empezando por Afganistán. ¿Por qué votan los capitanes, Juan Pablo? ¿Por qué votan los capitanes? Porque hay más un capitán que... ¿Qué sé yo? Tiene que votar a alguien, no sé. A mí lo que me llamó la atención, que hoy tuiteaba, es que... La anuncia muy fuerte, la tuya. Nadie de Bosnia votó a Messi. Ni jugador, ni técnico, ni periodista. Ni para mejor jugador, ni para mejor técnico, ni para mejor periodista, está diciendo... Terrible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que para los bosnios el partido del mundial ya está ganado? ¿Por Argentina? ¿Por Bosnia? Por Bosnia. Al denigrar a Messi de esa manera, duro, ¿no? Lo que estoy diciendo. Por ahí es una forma de dar un mensaje erróneo. De que no tenemos miedo. De que no tienen ellos miedo. En cambio, en Yama, arquero caliente, ¿no? El de, sí. El de Nigeria. Votó a Messi como bien, mejor bien, jugador bien, del mundo. Bien. Eso está correcto. Es un voto. ¿A qué votó Messi? Messi votó a Xavi. Malísimo el voto de malísimo. Messi. ¿Eh? El típico voto corporativo que tiene harto. Xavi, Messi. No, Xavi, Messi no. Xavi, Iniesta y Neymar. Anda cagada. Malísimo. Cristiano Ronaldo votó, en cambio, en el puesto número uno a Falcao. Bien. Por lo menos votó a alguien que no es amigo, va. Quiero creer, ¿no? Que no es amigo y ni compañero ni nada. Después votó a creo que Casillas y no sé, Del Bosque, una cosa así. ¿Qué equipo, qué selección te gustaría saber? ¿Quién votó Quique Sacco? ¿Quique Sacco votó? Sí. ¿Quién más votó para Argentina? No, un solo periodista. Ah, que saco es el capitán de los periodistas. De los periodistas, uh-huh. Sí. Bueno, primero te digo Sabela, que es el que primero tengo acá. Sí. Messi primero, Ribery y Ronaldo tercero. Ah, tibia. Sí, mala elección, pero por lo menos no hizo lo de votar tres jugadores de un mismo país. Uh-huh. No sé si vale en los técnicos, supongo que sí. En cambio, el Scolari, Thiago Scolari le pusieron acá, votó a Cristiano Ronaldo uh-huh. como mejor jugador. ¿A quién votó Quique Sacco? Quique Sacco votó a, ya te digo, lo tengo acá, a Messi primero, chabonista. Ronaldo segundo. El de Patria. Y Ribery tercero. O sea, no se la jugó. No. Votó todo lo que tenía que votar. Y no sé qué más. Un periodista de Burkina Faso, Marien Victorien, Iniesta primero. Bien, sabe de fútbol. No sé. ¿A quién más? Y a Ribery y a Ibrahimovic. Muy snob, ¿no? Un voto de snob el de... ¿Nadie votó, por ejemplo, a Luis Suárez, que ha tenido una temporada espectacular? Poca gente. Hubo gente que lo votó, entre ellos el periodista uruguayo. Y Tabárez. Y no sé quién más. Hubo uno que lo votó como primero, un africano. Después votaron ¿quién primero... ¿Quién es nombre? Pregunta sobre un voto. Dale, pregúntanos. Quería saber si está el voto de Arda Turán, porque Arda dijo que su ídolo es Iniesta, y le decía, pero no te da cosa decir que tu ídolo es un tipo que tiene... Que es pelado. Tu misma edad y que juega contra vos, dijo, no, es mi ídolo. Y sin embargo el partido contra el Barcelona lo ninguneó a Iniesta y fue a cambiar su camiseta con Messi, que hablaron bastante incluso los dos. Me llamó la atención, quería saber a quién votaba. Quizá ya tenía la camiseta de Iniesta. ¿Dónde entraba? O claro, Iniesta. Probablemente. Pero lo que jugó Arda, Juan Pablo, ¿vos viste lo que es eso? Jugó bien. Sí, es horrible, es un tipo que no es nada, no es nada, es un gatuzo malo. Basta, te lo digo. No caigamos en el jorgismo inverso de decir que es horrible. Bueno, te digo quién votó a Turán. No, eso que es de Racing. Pero vos sos de Racing, quise decir, ¿no? Lo que es de Racing. No sé, la verdad es que pegó un poco también. Pero cuando agarra la pelota la cuida de una manera a lo ganso. A la pelota no hay que cuidar. Dani Garnero. Es un Dani Garnero más ranzo. No, no, por favor. Dani Garnero rápido. Me llamó la atención que hubo gente que votó a Robbie Van Persie. Gente que tiene capacidades pectorales diferentes. Ahora votó a Mesut Özil. Como primero votó turcófilo, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo segundo y Messi tercero. Está bien, o sea, lo ninguneó Iniesta. Es inventada la entrevista que leímos, entonces. Sí, todo, no sé, no se puede confiar en el periodismo. Jorge. Jorge. ¿Saben quién es el técnico de Bulgaria? Penev. Muy bien. Mira vos. Votó Lewandowski. Pff. Votaron a Lewandowski. Amargo de Europa, ¿no? 23 personas votaron a Lewandowski. Nah. Un tipo que tuvo dos partidos buenos, que no clasificó al Mundial, que no. ¿Alguna otra sorpresa? Me gustaría saber eso. ¿Una sorpresa? Sí. Jugadores que hayan sido votados y uno dice nada. Este, que no sé. Para usted, ¿es bueno que los votos sean aciertos? Sí. Y sí, mejor, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Aunque si no fuera así, hubiéramos terminado el programa. Nos podríamos haber ido. No, hay varios votos para Yaya Touré, lo cual bien, para mí es bien, muy bueno, perfecto, es merecidísimo. Un voto para Silva, un juego que me encanta. ¿Santiago Silva? No, ¿cómo se llama? David Silva. No, hay un Da Silva que es técnico de no sé qué. Kun Agüero, nadie votó a Kun Agüero, ojo, ¿eh? Thiago Silva, ¿quién es Thiago Silva? Thiago Silva es el defensor de Bayern Múnich, de Brasil, por favor, uno de los mejores defensores del mundo. Bueno, lo votó Tajina Randrinagrasoa, el capitán de Madagascar, lo votó como mejor jugador. Lo votó el Agüero, Agüero para mí es uno de los mejores del mundo. Agüero no lo votó a nadie, ¿eh? Tremendo. Nadie. Creo que a ningún otro argentino. ¿A quién se votó? ¿A quién? ¿Algún español? A Diego Costa, que están todos como locos. El que votaron mucho fue a Xavi, más que Iniesta. Xavi e Iniesta tuvieron un año flojo. Jugaron mal todo el año, yo no sé realmente eso que yo lo que pasa es que hay un voto para mí, yo lo que decía antes. Messi siempre es mejor que Cristiano Ronaldo. Ahora por ahí, este año con las lesiones y todo, puede ser que lo merezca Cristiano Ronaldo. Igual también se están quedando solo con el último partido de Portugal. Porque no. A mitad de año no salió campeón Cristiano Ronaldo, salió campeón Messi. Ah, vos, si no sale campeón, no. No, porque las lesiones fueron en la segunda mitad del año. Bueno, entonces que le den el balón de oro a Alvarado, que también salió campeón con San Lorenzo. No, porque es para los que juegan en Europa. Eso prosigo para el año que viene. No es para los que juegan en Europa. ¿Sabes para los que juegan en Europa? Esto está mal, ¿cómo puede ser que el trofeo oficial de la FIFA, el Balón de Oro, el mejor jugador? No, pero es para los que juegan en Europa, nada más. Porque el fútbol es así, ¿no? Pero es, que no está es así, oficializado, ¿no? Sí, porque sí, no. Riquelme no estuvo nominado una vez, o era otro el premio. Era que estaba jugando en Europa. Ah, ese es el premio que da la revista Uruguaya. ¿Vieron esto que el diario Marca hizo una encuesta de quién es el jugador de fútbol rey mago? O sea, el que hacía magia. Y ganó por el 70% Riquelme. ¿Cuánto? Mucho más ahora para los Reyes Magos. Mucho más que era abierta, ¿eh? Mucho más que Messi, que Ronaldo, 70%. Increíble en España. Qué raro. Sí. Bueno. Una cosa que tengo para decir. Un dato de color, perdón, si lo puedo tirar. Ya no molesto más después de esto. Ajá. Ustedes conocen al jugador Altin Top, ¿no? El que jugaba en el Real Madrid. Sí. También jugó mucho en Alemania, en el Bayern, etc. Sí, lo conocemos. El turco. Bueno, Hamit Altintop, que de la selección turca, claro. Lo gracioso es que ¿saben lo que significa Altintop? ¿Qué? Tiene dos significados. Uno es pomelo y otro es balón de oro. ¿Sí? Porque en realidad a la fruta pomelo se la llama pelota de oro. Claro. Qué bárbaro. Pero es un tipo que tiene un apellido asignado para el éxito futbolístico. Pase un amargo. Sí, quedó demostrado, ¿no? Sí, espectacular, buenísimo. Bueno, Jorge, nos despedimos, ya termina el programa. Gracias por tu móvil espectacular desde Europa. Vas a estar en Marruecos pronto, así que nos vas a traer toda la información de África, ¿no? Por supuesto. Por Jorge, supuesto. pará, ¿vas a Marruecos? El lunes que viene. ¿Cómo? ¿Vas a Marruecos? Sí, a fe. ¿No me traes una camiseta del Rajá? Pero tipo, no una oficial, una comprada en el 11 de allá que debe haber... En el soco de 5 pesos. Sí, una truchada, pero que sea comprada allá. Voy a hacer lo posible. O eso, una gorrita al menos, voy a hacer lo posible. Abrazo. Bueno, Jorge. Gracias, ¿eh? Jorge, un abrazo. Bueno, era Jorge desde... Otro para ustedes. Desde Barcelona, sí, sí. Se va a Marruecos y nosotros nos vamos también, ¿no? Y sí, sí, sí. Espectacular, sí. El programa, realmente. Puede ser. Bueno, cortamos y volvemos después, la semana que viene, quiero decir. Chau.